Saludos y bienvenidos a Power por Bolerías, el podcast donde la historia tiene historias que contar, donde la filosofía encuentra voces y oídos, y donde la música entona su pasado. Este es el espacio donde intentaremos que todas convivan en perfecta armonía. Hoy les acompañaremos David de las Heras y Tatiana Tomillo en el equipo técnico, Abel Mostaza a la producción y un servidor, Óscar Borges, a los micrófonos. Les hablamos desde el estudio David de las Heras, casa que nos acoge y desde la cual se crea este podcast. Mercaderes, tratantes, regentes de tabernas y posadas, oficios que historiográficamente se han relacionado con el varón y que algunas vecinas de la Pucela desde 1750 han profesado. En este programa vamos a contar el caso que nuestra invitada investigó con el catastro de Ensenada, donde se refiere a mujeres solteras, viudas, casadas sin marido, que históricamente han desempeñado estos oficios. Hoy, en Power por Bolerías, Vallesoletana, sal a tu balcón, otra visión de las pucelanas del siglo XVIII. El prosopón. Hola, Abel. ¿Qué tal tu viaje por Santiago? Bueno, por Santiago... Bueno, desde la última vez que estuve, bien, pero desde el último programa que hemos hecho, bien, bien. Yo creo que ha funcionado. Funcionó bien, gente, entonces... Sí. Es interesante porque cuando la gente habla del Camino de Santiago siempre va a lo mismo, siempre va a pensar en el Camino francés o, por ejemplo, no tiene ni idea del Códice Calistino, le suena eso que lo robaron de la catedral y nada más. Yo creo que ese último programa algo hemos logrado. Pero hoy no estamos aquí para hablar del Camino de Santiago, ¿no es así? Es verdad, porque hoy tenemos a la invitada, a Adriana García. ¿Qué tal, Adriana? Hola, chicos. Pues bienvenida, bien. Bienvenida. Gracias. Te veo nerviosa. Un poco. Ah, esto se pasa rápido. Es verdad, ya verás cuando cojas confianza. Bueno, en fin, Adriana, vamos a hablar un poco sobre ti. Adriana es graduada en Historia, ¿no? Sí, este año me he graduado. Por la Universidad de Valladolid, además. Por la Universidad de Valladolid, sí. Se lo recomiendo a todo el mundo que estudie Historia. Porque te aporta un conocimiento y un espíritu crítico muy necesario en esta sociedad. ¿Te ha gustado entonces la carrera? Mucho, me la ha gustado muchísimo. Me alegro entonces. Pero también estuviste en un ciclo de conferencias que se llamó El Valladolid Oculto, su historia y arquitectura. Y cuéntanos también un poco de esa experiencia, ¿qué tal? Sí, ¿te gustó? Oculto, ¿es algo relacionado con Iker Jiménez o algo así? ¿No? Casi, puede ser, a lo casi, mejor. Pero no. Fue un ciclo. Fue un ciclo muy, muy interesante, la verdad. Se trataban diferentes épocas históricas, medieval, moderna, la época moderna, que fue muy interesante con el profesor Burrieza. Y sabía te descubría... que iba a ser Burrieza. Sí, sí, sabía siempre. Que iba a ser Burrieza. No, puede ser Clan Burrieza, yo creo. No, será Burrieza. Javier Burrieza. Sí. Sí. Pero un hombre inteligentísimo. Sí, sí, sí, sí. He tenido la suerte de conocerlo. Y... ¿Recuerdas cómo se habló a micro cerrado? No estabas fuera, pues eso. En fin. Pues, Burrieza, sí, muy majo, de verdad. Sí. Hay que decirlo, sí. Y aparte le gustan mucho estos temas de la Valladolid oculta. He escrito un libro hace muy poquito hablando sobre ello. Sí, de fantasmas y demasiada ciudad de Valladolid. Perdona, que te he cortado. No, pues un ciclo de conferencias muy interesante, que te mostraba un Valladolid diferente, visto desde la historia y desde la historia del arte, que pues tal vez los habitantes de esta ciudad deberíamos de conocer. Pues esperamos que después de aquel ciclo vengas a hablarnos algún día de... ¿Es verdad? ¿Hagamos una ruta de Valladolid misteriosa o algo así, quizá? Pues sí, sí, yo encantada. Pues esto es un tema que tenemos pendiente, mira. Es verdad, sí, sí, oye, mira. No lo has pensado hasta ahora. Sobre la marcha. En fin, perdón. Pues sí, sí. Y además, también tienes experiencia de voluntariado, ¿no? Sí, en el colegio Safagrial estuve. Era un voluntariado con niños de educación primaria. Y bueno, la verdad que fue muy satisfactorio aprender de los niños y que los niños aprendieran de ti también. Pero en este programa no vas a hablar ni sobre las conferencias del Valladolid Oculto ni nada de esto. Vas a hablarnos sobre la figura de la mujer en la Valladolid del siglo XVIII. De una figura que además no conocemos, de otra perspectiva distinta, que incluso yo diría que nadie se imagina. Pues sí, la verdad, una historia muy oculta a lo largo de toda la historiografía, no se ha centrado tanto en el mundo femenino y yo he querido estudiarla desde un ámbito local como lo es Valladolid, que es una ciudad pues muy, muy interesante y muy rica en el siglo XVIII, bueno, y en cualquier siglo. A través de ella se puede estudiar muy bien todas las épocas de la historia. En este caso, bueno, pues a mediados del siglo XVIII, para entender un poco pues cómo vive la mujer en ese momento, hay que entender cómo es Valladolid, que creo que es bastante desconocida. Era una ciudad levítica, había un gran número de conventos, un gran número de eclesiásticos en la ciudad y letrada, no olvidemos que está la Universidad de Valladolid, que aún, claro, sí, sí, aún continúa. También hay que entender que bueno, el siglo XVIII, la Edad Moderna, pues no es del todo una época buena para el nivel poblacional que había. La insalubridad seguía, a pesar de que Carlos III después realiza ciertas mejoras, sobre todo en la ciudad de Madrid. La muerte y la sacralidad pues normalmente rodeaba la vida de estas mujeres también, que jugaban un papel clave en la sociedad, aunque no lo pensamos. Participaban de forma activa en el ámbito económico, no solo familiar, como normalmente hemos creído, sino también extrafamiliar. Y a través del estudio de estas mujeres pues se puede entender otra parte de ellas. Perfecto. Vamos a intentar comprenderlo mejor. Tras la huella. Entonces, Adriana, nos vas a hablar sobre las mujeres pucelanas en el siglo XVIII, ¿no es así? Pues sí, no de todas ellas. De una parte de ellas. De una parte de ellas. Claro, claro, sí, es sí, bastante, sí. Bastante complicado. Y de una época determinada también, ¿no? Sí, en concreto en 1750, 1751, porque, bueno, mi investigación yo la he hecho a través del catastro de Ensenada y, obviamente, al ser una época preestadística, no te ofrece una información global de las mujeres vallesoletanas y tampoco te ofrece una evolución de estas mujeres, sino tan solo en un momento concreto. Claro, sí, en ese momento determinado tienes la visión que te ofrece. Porque, además, el catastro de Ensenada es, ya que has dicho esto, de que no tenemos datos tan estadísticos como se pueden tener ahora, eso es como un primer acercamiento en España a realizar un censo con datos estadísticos, ¿no? Pues sí, a lo largo de la época borbónica, tras la Guerra de Sucesión, se empieza a implementar el interés por la población y se empiezan a realizar censos, catastros, etc. Este se realiza en la Corona de Castilla en 1749, de la mano del Marqués de la Ensenada, fiel colaborador del monarca Fernando VI. Fernando VI, en ese momento. Claro, sí. Entonces, bueno, pues era. Es un primer estudio, un primer acercamiento a la población, en este caso de Valladolid. Y entonces, como has dicho antes sobre las mujeres, que eran solo un grupo de mujeres, en este caso, ¿qué grupo podría ser en este caso? Pues en este caso tan solo me he podido centrar en aquellas que encabezan los hogares, ya que en el catastro de Ensenada pues solamente aparecen aquellas que no están ensombrecidas por la figura del varón, que normalmente las oscurecía en la documentación y que nos impide poderla estudiar de forma completa. Claro, sí, porque es que, como hemos dicho en la introducción, los oficios de mercader, de tratante, todos estos oficios, cuando los escuchamos, cuando los hemos escuchado en historia y todo ello, siempre nos han sonado como eso, que son oficios de hombres y ahí solo hay hombres. Pero hay otra parte que no son hombres, ¿no? Sí, es como la historiografía siempre ha ocultado tradicionalmente a la mujer. Parece que solamente se dedica al cuidado de los hijos, al trabajo en casa, y en cambio pues no es así. Y estas nuevas corrientes historiográficas que aparecen a finales del siglo XX y principios del XXI de la historia de género nos está demostrando que no es así. Que normalmente los mercaderes y los tratantes siempre se han pensado que son hombres y en cambio la mujer jugaba un papel muy importante dentro de estas labores. Claro, sí, sí, porque es que además, eso, cuando de repente nos dices ahora que es que hay mujeres que son mercaderas, entonces son, ¿o cómo son? Sí, el propio catastro las denomina como mercaderas, que es algo muy curioso porque diferencia al hombre de la mujer, al hombre le llama mercader y a la mujer la pone un título propio, cambia la propia palabra y la pone como mercadera. Ahora estamos con la idea del género, muchas veces en este mismo programa lo hemos tratado, la idea del género, y que nos demos cuenta que en el siglo XVIII, e incluso más comentado fuera de micrófono, sí, sí, que en la Edad antes, Media. En la Edad Media ya siguen apareciendo algunos oficios con distinción de género, maestros, maestras, pues eso, mercaderes, mercaderas, y son aspectos muy interesantes porque pensamos que son sociedades mucho más atrasadas en estos términos. Sí, sí, y luego nos podemos sorprender. Hubo una conferencia recientemente en la Universidad, no sé si fue de Alcalá de Henares, en la que se acusaba a la Iglesia de todos los problemas que había causado precisamente, y decían, ¿no? Pero precisamente el arco liberal empieza desde la misma institución religiosa. Esto nos sorprendería. Habría que entrar en detalle en el programa, pero muchas veces hablamos de la Edad Oscura como la Edad Media, y cuidado con esa Edad Oscura. Pues bueno, sí, ya escucharemos la siguiente semana hablando precisamente sobre la Edad Media. Es verdad. Tenemos otro invitado, así que nos vamos a sorprender. Volvemos con tu Bueno, sí, eso, como estábamos diciendo, el término este de mercaderas no es entonces de ahora, de este momento que estamos citando, de la Ilustración, sino que viene de mucho antes, viene de la Edad Media, y es algo que a lo mejor a mucha gente le puede chocar porque siempre piensa, bueno, la Edad Media, bueno, Ilustración y todo ello, siempre en una sociedad pues plenamente machista, donde el hombre era la figura, sí. Claro, sí, el macho, la sí. Sí, sí, la cabeza. Los ingleses dicen así, los ingleses utilizan el término macho. Así pues mira, no, nunca mejor dicho, está el macho y luego la mujer está como en un segundo plano en casi todas las situaciones, en cambio ya es de la Edad Media, ya se la trataba como mercadera, o sea que... Tenía una distinción, pero supongo, hablará Adriana sobre ello, que la distinción en el nombre luego no conllevaría la misma idea real. O sea, ¿la mujer seguiría estando discriminada? No necesariamente, o sea, yo he podido observar que las mujeres que son mercaderas en este catastro aparecen con grandes propiedades, bien porque las han heredado del marido, ya que son viudas, o bien solteras que tienen grandísimos patrimonios, varias tiendas abiertas, diferentes casas de campo, casas dentro de la ciudad. Entonces nos muestra una sociedad pues mucho más compleja de lo que pudiéramos pensar. ¿Pero sin estar vetadas a acceder a ese dinero, a esa economía? No, sin estar vetadas. Ellas es suyo y es de su propiedad. Además, un dato muy interesante, ahora que hablas del tema económico, es cómo las mujeres que enviudan, una vez muerto el marido, ellas pueden acceder a su dote, porque la dote siempre es suya. Claro, sí, sí. Y entonces ellas vuelven a acceder y todo el patrimonio es de ellas. Entonces es muy interesante ver cómo cuando no hay un varón al lado, ellas también saben subsistir. Claro, sí, sí. Además es muy interesante porque me está recordando ahora a la serie esta de Águila Roja, que hay una marquesa, es que no sé exactamente cómo de qué es, pero hay una que es la marquesa o duquesa, sí, creo que es, que eso, que se ve en la serie que tiene mucho poder, mucho sé qué, pero claro, aquí estamos contando, en la serie, quiero decir, es una marquesa, quiero decir, es una persona que tiene un título nobiliario y por eso tiene tanto poder, tanta fuerza, tanto poder económico. Pero en cambio aquí es que es como una burguesía, pero de las mujeres, que es como algo... Si ya con los hombres la burguesía O sea, costaba aquí en España que despegase. Con las mujeres es que es como más increíble, ¿sabes? En es esa situación. Marquesa de Santillana. Pues esa, sí, verdad. Es que es verdad que a finales, a mediados del siglo XVIII y a finales, empieza a haber una burguesía muy incipiente en la ciudad de Valladolid, en la que, obviamente, como en el resto de actividades, participan las mujeres de ella. Y es muy interesante ver esta sociedad que empieza a ser capitalista y que ellas participan de forma activa. Al final, estas mercaderas participan en una economía que empieza a ser preliberal, aunque todavía no despega hasta el siglo XIX, pero bueno, empiezan a notarse esos atisbos. Claro, sí, además, porque es que la burguesía en este momento se encuadra todavía en el tercer estado que que se llamaba por entonces, donde estaban ahí metidos pues los que no eran nobles y los que no eran aristocracia, pues estaban todos ahí metidos. Los que tenían cargas fiscales, sí, sí. Claro, sí, además, y en Valladolid, ¿cómo eran estos grupos entonces? Porque la nobleza y el tercer estado, ¿cómo estaban en este momento? La nobleza en Valladolid de mediados del siglo XVIII es una nobleza muy escasa y es una nobleza empobrecida. Es verdad que hay muchos palacios en la ciudad de Valladolid, son muy numerosos y sí que es verdad que hay una población noble importante, pero es al fin y al cabo escasa comparada con el tercer estado. Pero también este tercer estado, que es muy amplio, dentro dentro de su amplitud hay una diversidad de oficios y una diversidad económica en ellos. Claro, aunque la mayoría se dedican a labores agrícolas, es verdad que hay una industria incipiente en la ciudad que empieza a renacer en este siglo y en el que estas mujeres participan y en el que se empieza como a polarizar en parte la población. Claro, sí, sí. Además, en esta época, como hemos dicho antes, la demografía que había era como una demografía de antiguo régimen, donde casi todos los que nacían, pocos sobrevivían. Y en Valladolid no era una excepción, claro, porque en esta época, gracias a este aumento, porque en esta época hubo un aumento demográfico, creo, sí, tengo entendido, vamos. Sí, sí, en los siglos precedentes, a finales del siglo XVI, Valladolid empieza a decaer y en el siglo XVII, bueno, demográficamente está casi hundida, pero en el siglo XVIII comienza a recuperarse y empieza a haber un aumento de la natalidad muy importante, sobreviven más niños. Y dentro de ellos, bueno, también juega un papel muy importante los hospicios, las inclusas, donde en muchas ocasiones mujeres llevaban a sus hijos allí porque sabían que les podían garantizar una supervivencia. Claro, sí, sí, porque es que es extraño que ese mundo de demografía de antiguo régimen pudiese nacer más gente, o sea, que sobreviviese más gente que antes. Era como algo que me ha resultado extraño. Y además, ya empezaba a haber como un urbanismo vallisoletano, ¿no? Se puede observar como, por ejemplo, lo que has dicho antes, el mundo eclesiástico es lo que dominaba con los conventos, pero también había eso, lo que has dicho antes, palacios, de todo un poco. Como ahora, por ejemplo, me recuerda mucho ahora a Palencia, que está lleno de... Cuando vas a Palencia está lleno de iglesias, conventos y de todo. Yo me acuerdo cuando he ido que es increíble eso. Sí, sí, pues Valladolid era igual. Lo que pasa es que, bueno, se han ido destrozando a lo largo del tiempo en la ciudad. Valladolid conserva un montón todavía, nos parece mentira, sí, pero hay un montón de iglesias y conventos que datan de esta época. Es verdad que durante la desamortización perdió mucho. Sí. Y no solo iglesias, también, sino también la idea de palacios y demás. Sí, sí, una barbaridad. Sí, sí, sí. Aunque sí se conservan, es que tenía casi más de 40 iglesias Valladolid. O sea, era... Es exagerado eso. Y encima tenemos que contar que, claro, a lo mejor la gente puede pensar, oye, Valladolid con 300.000 habitantes que tiene ahora 40 iglesias, a lo mejor no es tanto. Pero es que contemos que en esa época, no sé exactamente cuántos habitantes podía tener Valladolid, pero muchos menos que 300.000, eso seguro. No, pero hace poco estuvimos tú y yo, Óscar, en el pueblo este, en Villavaruz. No, perdón, ese es tu pueblo. Ese es mi pueblo, sí. En el pueblo que estuvimos viendo lo de las estrellas, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, uno de Palencia, sí, no me acuerdo cómo se llama, pero sí. Bueno, un pueblo que tendría 200 habitantes, ¿no? Aproximadamente, sí. Y tenía 5 iglesias. Sí, sí. 5 iglesias, que... o sea, qué decir. Y encima eran grandes, no eran iglesias que yo qué sé, que pueden ser una ermita, que es algo así pequeñito. No, no, no, iglesias por todo lo alto, gigantes. No, es que no hay que olvidarle el peso que la iglesia y el catolicismo tienen en España. O sea, es un peso que llega hasta la actualidad. A pesar de las desamortizaciones, a pesar de muchas agresiones que se han hecho a este patrimonio eclesiástico, es verdad que se siguen conservando muchos y que tiene un peso muy fuerte aún. Claro, sí, sí. Además, en este aspecto, tienen que, porque las mujeres, como he dicho antes, no solo están en el mundo burgués, como estábamos diciendo antes, no. sino que incluso también están aquí en los conventos y todo ello. O sea, hay mucho, es muy importante también el papel de la mujer sí. en la iglesia, que se, también, la iglesia. Se podría hablar también otro día. Es un buen tema casi, también para hablarlo. En Valladolid casi doblan a las mujeres cabezas de casa que ofrece el catastro. O sea, Joder, es entonces, una población muy numerosa. Claro, sí, sí. Y además, las mujeres son las que están en el hogar, quiero decir, son como vertebradoras del hogar, entonces, ¿no? Y además ayudan como al sostenimiento de la familia. Juegan un papel esencial dentro de la sociedad. En primer lugar, como vertebradoras de la familia y como ayuda dentro del hogar, pero también fuera. La ayuda extrafamiliar que aportan realizando diferentes trabajos de los que no se pueden tener constancia es fundamental. Y no hay que olvidar que la familia es el pilar de la sociedad patriarcal, tradicional y religiosa del siglo XVIII, que también afecta a Valladolid, obviamente. Claro, sí, además, porque es que la mujer estaba relegada al varón, pero en todos aspectos, y en la jefatura del hogar, que es un aspecto tan que se puede asociar en esta época al varón, aquí es donde empieza a ceder también la mujer, pero no solo ahora, sino que incluso antes, fuera de micrófonos, ya decías que como que empezaba también un poco de atrás todo esto. Sí, el acceso a la jefatura del hogar o a encabezar sus hogares viene a raíz de que no tienen ningún varón al lado que las pueda absorber o ensombrecer en la documentación, que es algo fundamental para los historiadores, la documentación. Esto pues me ha permitido observar en la investigación a la mujer desarrollando las labores económicas, como pueden ser bueno, pues diferentes oficios, y también a las obligaciones que ellas tienen que asumir accediendo a la jefatura del hogar, de carácter económico, fiscal, judicial. Son diferentes obligaciones que hasta ese momento no tenían que ejercer ella. Claro, sí, además, porque es que has estudiado que, según el catastro de Ensenada, en Valladolid, las mujeres que eran jefatura que tenían la jefatura del hogar, ¿cuántas eran aproximadamente? Pues al ser el catastro de Ensenada, esta fuente primaria de época preestadística, si utilizamos los diferentes estudios que de él se han hecho, se puede establecer que en torno pues, a un quinto de los vecinos vallisoletanos. Es un número pues, bastante importante, una cifra bastante importante. En torno a 1.016 mujeres, o sea... Ah, entonces sí que es una población bastante relevante sí. para el conjunto de la ciudad. Y además, según tengo entendido también, hay como varios estudios que reflejan estos mismos datos, ¿no? Sí, hay diferentes estudios que nos aportan luz sobre estas mujeres, pero sí que es verdad que hay que destacar que en la ciudad de Valladolid apenas hay estudios sobre la viudedad, la soltería y las casadas con marido ausente o sin marido que acceden a la jefatura del hogar. Entonces, bueno, esto también me ha complicado bastante la investigación, la verdad. Pero sí que debemos de tomar pues, otros estudios realizados en otras localidades que sí que nos dejan ver a la mujer que seguía unos esquemas, no como los que nosotros pensamos, pero que son esquemas que se repiten en diferentes localidades, ejercer trabajos normalmente relacionados con el hombre o más allá del hogar. Claro, sí, sí, y además esta ausencia del varón se puede ver agravada por la soledad, ¿no? La soledad residencial. Sí, es que a estas mujeres las afecta el fenómeno de la soledad, que es un fenómeno y un aspecto que tiene dos vertientes. Por una parte, la soledad que las implica no tener a un marido, ya sea porque se han muerto, porque nunca han tenido una relación de casadas, o bien porque las han abandonado. Pero también la suele afectar la soledad residencial, es decir, vivir ellas solas en su propio hogar. Esto, bueno, pues es muy, muy importante en el antiguo régimen porque la sociedad solían ser sociedades corporativas. Normalmente no se encontraban solas, pero enfrentarse a esta soledad residencial sin ningún tipo de agregado doméstico, pues las dificultaba bastante no caer en la pobreza. Normalmente no, solían caer. Y supongo que también ahí hablará el agravante, supongo, hablo desde la ignorancia, de que muchas veces si la firma del marido no se iba a ninguna parte, o si la firma del padre no se iba a ninguna parte. Entonces, a distintos niveles habría también algún tipo de problema de, vamos, intuyo. O, porque claro, yo también tengo una idea franquista, ¿no? Pero quizá... Sí. Pues, o sea, a lo mejor eran incluso más liberales que Franco. Pues un poco sí. Las únicas que tenían el inconveniente eran las casadas, porque no dejaban de estar casadas, estaban abandonadas, pero si no se encontraba al marido muerto o no se firmaba un divorcio, que se podían firmar en el siglo XVIII, continuaba con las restricciones propias del matrimonio. Pero en cambio una viuda o una soltera no tenía la necesidad de tener a un varón al lado. Podían disponer ellas de su dinero... Y, pero hacer todo tipo de gestiones, ¿sí? Excepto los negocios agremiados, en los que obviamente los gremios marcan unas ciertas disciplina que se debe de llevar y en ella no pueden participar las mujeres. En el resto de acciones sí que pueden. A pesar de ello, hay mujeres que participan en gremios. Es muy, muy relevante. Es bastante curioso porque Valladolid es una ciudad bastante gremial. Sí. Entonces, sí, las calles, la calle Platerías, la calle Mantería, claro, los, sí, sí. Los gremios, sí, sí, sí. Sí, sí, todavía siguen manteniéndose estas definiciones donde normalmente pues se solían desarrollar diferentes actividades, pues cebadería, la calle Lencería, panaderos también. Panaderos, sí, sí. Y esta situación de las mujeres en los gremios no era algo como normal, ¿no? Se podría decir que era algo más, como más casual, podría decirse. Sí, normalmente las mujeres no pueden acceder por su propio género a labores gremiales. A pesar de ello, hay mujeres que sí que participan en estas actividades de forma activa. Por ejemplo, la maestra de esteras finas, que yo he visto un caso particular. Bueno, pues nos demuestran que no siempre se cumplen esas reglas, sino que en muchas ocasiones se transgrede. Pero, por ejemplo, este caso de maestra de esteras finas, que se dedicaba a labores de tejido, era soltera, con lo cual no había sido un título heredado del marido. No sabemos exactamente por qué. Necesitaría un estudio en profundidad, la verdad. Y además... dentro de los estados civiles de las mujeres hay como determinados tipos, ¿no? Están las viudas, luego como he dicho antes, las casadas sin marido. ¿Qué nos podrías hablar sobre ello? Pues las viudas sí que es verdad que es el sector de estas mujeres más estudiado tradicionalmente. Es de las que más información hay también y de las que más fácil es acceder a ella. En el caso de Valladolid, pues son mayoritarias, o sea, llegan casi al 80%, es una barbaridad. Y bueno, normalmente la solía rodear un trinomio tradicional, que es el de viuda, vieja, pobre. Al final, bueno, pues se puede observar que no es así, que las viudas son mucho más que mujeres viejas, son mucho más que mujeres pobres. En muchas ocasiones enviudaban con una edad pues muy temprana. Es verdad que de ellas... Se ha demostrado los diversos estudios que hay que son las que menos inconvenientes tienen para poder sobrevivir, pues por eso mismo que he dicho antes, del tema de la dote, ellas la recuperan, bueno, también pueden acceder a los bienes gananciales en Castilla, entonces todo esto pues las favorece mucho. Respecto a las solteras, que es el otro grupo que existe... Estaban mal vistas, ¿no?, en la sociedad, las solteras, sí, en esa época, ¿no? Es que la supervivencia femenina solía pasar o por el claustro, es decir, se metían a órdenes religiosas, o por el matrimonio. Sí, no había más opciones para mujeres. Estas mujeres no acceden a ninguna de las dos. Bueno, habría que estudiar por qué no acceden. Claro, ¿y cómo lo hacen? Casi que porque ¿cómo lo hacen para sobrevivir en una sociedad que te manda o irte al convento o irte con un hombre? ¿Cómo sería esa situación? ¿Cómo lo consiguen? No sé. Son situaciones pues muy, muy complejas. Puede ser desde que no tienen dote para entrar y poder casarse o... Bueno, son situaciones muy, muy complejas, la verdad. Habrá algunos oyentes que explicarán ahora mismo qué es una dote. ¿Sabéis explicar lo que es una dote? Sí, la dote es el dinero, no el dinero tiene por qué ser físico, sino también pueden ser los bienes que se otorga a la mujer o bien cuando accede a una orden religiosa, al meterse a monja, o bien cuando accede al matrimonio. Es una compensación que se da al marido normalmente y que en ocasiones es muy cuantiosa. Y en otras ocasiones simplemente pues lo normal es que no sea cuantiosa y lo normal es que sean pues o bien sábanas bordadas o bien cucharas de palo o ese tipo de. Y esta, de una cosas. Duda que tengo, ¿sabes si era mutua o era solo la mujer no, al hombre? No, era solo la mujer al hombre. O sea, se tenía. Luego vemos que sí que había cierto. No, llamar machismo no me parece bien porque no es la época. No, no pero, es la época. Pero sí que la idea esta de me caso contigo y encima tengo que darte dinero. Sí, claro. Es, pero en realidad es, hay varios historiadores que lo han estudiado y que consideran que es una forma de beneficiar a la mujer en la herencia. Es decir, antes de que los padres fallezcan, ellas se ven beneficiadas por la dote y a mayores por la herencia que reciben como uh-huh. hijas. Entonces, hay historiadores que lo ven como beneficiarias, porque al final la dote siempre es suya, nunca es del marido. Mm. La puede gestionar el marido en vida, pero nunca la puede dejar menos de lo que ella entregó. Entonces, sí, claro, sí. Curioso. Es más complejo de lo que pensamos. Uh-huh. Sí, sí. Sí, sí, además. Esto la dote sí que es verdad que depende del nivel económico, de, claro, sí, el nivel económico de que tuvieran. Podía aportar más o menos, pero es que hay, lo que has dicho, llegan algunos casos que es que solo puedes aportar eso, lo que tienes más a mano, que es una cuchara y gracias, sí, ¿sabes? Sí. Porque no hay más. Pero además es una. Fue algo muy extendido en el tiempo. Pensamos que a lo mejor solo es del antiguo régimen. No, no, o sea, hasta hace no tanto tiempo se seguía dando a la mujer cuando se casaba, pues unas sábanas bordadas, una cubertería. O sea, son cosas que han permanecido en el tiempo. Sí, sí. Yo creo que hoy en día todavía. Algunas etnias quizá conservan esta. Sí, sí, sí, sí, sí. Aunque en España, es que o sea, es que en España ha sido hasta. Hace nada, sí, hace sí. Hace nada, de nada, de nada. Yo, seguro que si preguntamos a nuestras abuelas, se lo han dado. Claro, sí, sí. Yo tengo entendido más que incluso hasta 1900 más o menos que he visto algún trabajo de algún historiador, que es que las mujeres todavía tenían la dote, cuando se casaban tenían que seguir dando la dote al marido, y estamos ya hablando del siglo XX, que es 1900, o sea sí, que, sí, sí. Que es una época que ya que puedes decir, bueno, ya han pasado casi 150 años desde la época que nos estás diciendo, y pues decir, bueno, a lo mejor han cambiado las cosas, a lo mejor no han cambiado tanto las cosas. Es que son permanencias que se mantienen, bajo mi punto de vista, ¿eh? Sí, sí, sí. Son permanencias que se mantienen, culturales, que a veces se repiten y no sí, claro. se sabe exactamente el porqué. Pero son cosas que no solamente está centrado en la dote, hay acciones que seguimos repitiendo hoy en día o que ves repetir que no se sabe por qué, pero eso se mantiene. Se estudia la antropología, es la idea sí. de la tradición, de la costumbre. Entonces se autojustifica a sí mismo, es como se ha hecho siempre así, así debe claro. ser. Sí. Y muchas veces incluso sin pensar. Pero es una forma también de conformarnos como sociedad. Sociedad, efectivamente, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Esto estudia antropológicamente, esto sí. La carrera tuvo antropología, se nota. De momento, un año. Bueno, oye, pero tú. Enrique, oye, José Luis Alonso Ponga. Hola, saludos para José Luis Alonso Ponga. ¿No está cómo se llama? ¿Mercedes Cano? ¿Cómo Mercedes se llama? Cano. Sí. Es verdad, sí, Mercedes Cano. Pues saludos también. Saludos para Mercedes saludos. Cano también. Que sepáis que vuestras clases nos han servido de algo. Un día tenemos que traer un antropólogo. Sí, sí, es verdad, oye. Sería interesante también traerlo. En fin. Bueno, ¿y qué más estados nos puedes Pues aclarar? El último serían las casadas sin marido o con marido ausente. La documentación las llama con marido ausente. Estas sí que de verdad tienen una situación muy, muy, muy complicada para sobrevivir, porque siguen dependiendo de un marido que o las ha abandonado o se han tenido que ir por motivos laborales o ha muerto, pero no se sabe si se ha muerto o no. Y normalmente estas situaciones de dependencia, aquí sí, del varón, uh-huh. las abocan en muchas ocasiones a la extrema pobreza, lo que se denominaba pobres de solemnidad. Aunque es verdad que, a diferencia de las viudas y de las solteras, estas mujeres siempre se encuentran acompañadas, bueno, no siempre, en la mayoría de los casos, y normalmente por hijos, lo cual las salvaba de esa soledad residencial tan peligrosa en ese momento. Sí, además... tengo entendido que incluso muchas veces que están solas, pero que incluso buscaban el servicio doméstico, buscaban gente sí. que estuviesen a su lado, que aunque no administrasen los bienes o lo que sea, pero por lo menos tenían una compañía al lado claro. con la que podrían eso, pues para hablar o por lo menos tener alguien con el que sí. poder estar. Es la sociedad del corporativismo, entonces la necesidad de compañía es fundamental. En muchas ocasiones las acompañan aprendices, lo cual quiere decir que ellas tienen taller, normalmente son las viudas, pero tienen taller heredado del marido. También a veces mancebos, pero sobre todo hay criados. Y es que eso es algo muy destacado, porque los criados son no solo trabajadores domésticos, sino que son algo más. llegan a formar casi parte de la familia y eso es fundamental en el antiguo régimen. Los criados llegan a estar incluso con mujeres que están en la más absoluta de las pobrezas, pero ellos están. Y aún así sigue estando ahí. Me recuerda al Lazarillo de Tormes ahora mismo con lo del, no sé cómo se llama, el noble este, que tiene, que también está en la más alta pobreza, pero aún así, es que no sé cómo se llama. Hidalgo, ¿no? Hidalgo, sí, que está con él y eso, y no tiene nada, pero bueno, aún así está con él todavía, porque le da incluso pena y todo. O sea, que los mancebos, antes has hablado, ¿nos podrías explicar a lo mejor qué es para los oyentes, qué podrían...? Los mancebos solían trabajar en los talleres, normalmente, pues como aprendices, como ayuda a los oficiales y conformaban también el hogar, porque solían vivir en estos casos que he podido datar, solían vivir en el mismo hogar que la mujer que tiene el taller, porque no solo es un taller, sino es algo más. Claro, sí, está de aprendiz, pero está de aprendiz y aparte de eso también está en la misma casa viviendo, es como una residencia de estudiantes dentro del sitio donde está estudiando. Exacto. Se puede entender así para nuestros oyentes. Bueno, entonces, hemos dicho que en la mayoría de casos están acompañadas de sus hijos, ¿no? Porque... Sí, los hijos forman parte fundamental de esta sociedad de antiguo régimen. Viven tanto con hijos varones como con hijos que son pues, mujeres. Entonces, bueno, en estos casos, en los hijos varones se les suele especificar la edad, si tienen minoría de edad o mayoría de edad, y se les suele especificar en qué trabajan, y en muchas ocasiones ayudan económicamente a la mujer. En cambio, en las mujeres no se conoce nada, simplemente se sabe que tiene una hija y que vive con ella. Esto es un dato, pues muy, bajo mi punto de vista, bastante importante, porque nos oculta, igual que nos muestra la información del hombre, nos oculta la de la mujer, las fuentes primarias, y eso, bueno, pues dificulta el estudio. Claro, sí, a lo mejor podría ser porque el varón tiene como más facilidad en esa época para acceder a determinados trabajos que la mujer no podría acceder. Y claro, pues en esa época, si la hija no tenía así ninguna labor especificada, luego a lo mejor a ojos del catastro no ponía nada. Por eso podría ser, a lo mejor. Sí, pero normalmente las mujeres siempre suelen trabajar. Porque el dinero no sobra en el antiguo régimen. Eso sí, ¿verdad? O sea, hay una necesidad de alimentarse y hay una necesidad muy... O sea, hay mujeres que se dedican y hombres que se dedican a diferentes labores, como por ejemplo labradores, que viven en absoluta pobreza. A pesar de que ellos se dedican a un oficio, son tan pequeñas las ganancias que tienen que viven en pobreza. Entonces, normalmente la mujer también participa. Lo que pasa es que no se la suele... tener en cuenta, ¿no? No se la suele tener en cuenta, no suele aparecer. No hay necesidad de que aparezca nunca de que se dedica a la mujer. Claro, sí, hay un interés, a lo mejor ahí podrá haber un interés. Que, como has dicho tú, que tiene que ver, no sé con qué será, pero bueno, que nos oculta esta información, porque además luego has dicho eso, que los labradores, por ejemplo, que eran muy pobres en esta sociedad, pero claro, eran muy pobres porque sí, tenían ingresos, pero es que estos ingresos eran destinados casi exclusivamente a impuestos, que si a la corona, que si impuestos al noble que estuviese allí, que si impuestos al diezmo de la iglesia, si impuestos, que si tenía que hacer otra cosa, pues tiene que también pagar impuestos, que si tiene que ir al molino del señor, también que tiene que pagar impuestos. Sí, es que todos son impuestos, o sea, que no es una... Sí que tienen ingresos, porque a lo mejor se puede pensar que no, es que no tienen directamente ni siquiera ingresos, pero sí que tenían, pero no. Es que la mayoría de ellos se van destinados a la misma persona casi que se la habían dado. Sí, y ingresos muy, muy pequeños, y a veces de 3 reales de vellón, o sea, eso es nada. No podían vivir con ello. No tenían capacidad casi para sobrevivir en esa época. Y encima, con todas las condiciones que hemos dicho antes, de la demografía que había y todo eso, pues si lo unes, la capacidad casi nula de poder sobrevivir que estaban con enfermedades de todo tipo y una insalubridad enorme, pues se pueden entender las condiciones que había de demografía, de que muriese tanta gente, de que los niños al nacer, que la mayoría no sobreviviesen ni pasaran de los 5 años ni tantas cosas como se pueden observar. Sí, sí, es una sociedad bastante compleja para la supervivencia y sobrevivían más fuerte, eso está claro. Sí, sí, sí, porque es que además la pobreza es que llega a ser uno de los aspectos vertebradores de la sociedad. Sí, y aún más de la sociedad femenina. se puede definir que tiene nombre de mujer totalmente, la pobreza en Valladolid. Pobreza con nombre de mujer. O sea, es una pobreza, es que afecta al 50% de la población femenina que encabezan sus hogares según el catastro de Ensenada, o sea, es un nivel altísimo. Y suele afectar más a la mujer porque es verdad que tiene más dificultades para la supervivencia, para acceder a diferentes oficios, para acceder pues, a los gremios, o sea, tiene complicaciones dentro del mundo laboral. Además, los oficios tradicionalmente asociados a ella, como la lavandería, no son oficios muy remunerados, con lo cual esto es una complejidad más, una complicación más. Y aunque tradicionalmente se ha asociado la pobreza a la viudedad, como ya he dicho antes, el trinomio ese viuda, vieja, pobre, es verdad que es la menos afectada por la pobreza, a diferencia de lo que la historiografía tradicionalmente ha ido explicando. O sea, que vemos una clara diferencia, que lo vemos durante todo tu trabajo, además, precisamente entre lo que era la realidad histórica y la realidad historiográfica. Totalmente, es que la historiografía tradicional pues, se ha mostrado y ha tenido matices, yo creo, bajo mi punto de vista, un tanto machistas hasta los últimos años. Ocurre, bueno, me atrevería a decir hasta hace 20 años ocurre, por ejemplo, también en todas las artes. Hemos hablado en distintos programas también. O sea, ya no solo en la parte histórica, sino hemos visto, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? De la hermana de Mozart, que además es la hermana de Mozart, no digamos en Inés, es la hermana de Mozart. Entonces ocurre en todos los ámbitos. Sí. Se estudia siempre la historia desde el punto de vista del varón, sí. Sí, y yo creo que en estos últimos años se está haciendo una labor muy importante, por lo menos historiográficamente, claro, que yo de lo que sé, tratando a la mujer en todos los ámbitos en los que participa, porque parece que tradicionalmente la mujer solo interesaba si era beata o si era reina, o si era una noble, la princesa de Éboli, estas cosas. Pero si no, no interesaba. Y actualmente pues está empezando a redescubrir una historia diferente en la que pues, la mujer también participa dentro de la vida y de forma muy activa. Y además tengo entendido que incluso hay ahora estudios, no sé ahora decirte de qué historiadores son ni nada, pero que incluso ahora se hacen estudios de la prostitución, de las mujeres que estaban en las cárceles, o sea, de aspectos que a lo mejor en otra época solo el estudio hubiese causado un revuelo importantísimo y que ahora eso se están empezando a estudiar como algo en plan, oye, mira, que es que no solo había reinas en la nobleza, sino que es que había otra parte que es que nos ha estudiado y es igualmente bueno, de importante. Pero vosotros que sois historiadores, eso se da desde la misma filosofía marxista. O sea, claro, la filosofía de la historia marxista, que lo que pretende es sacar esas grandes historias de nobleza y reyes y demás. Pero esta revolución historiográfica que se empieza a centrar en otros, pone su foco de atención en otros aspectos, como la prostitución o la homosexualidad, por ejemplo, viene a raíz de la historia de la sexualidad en los años 70 de Foucault, que hace una revolución historiográfica totalmente. Y se empieza a centrar pues en eso, en la prostitución. Y, por ejemplo, para Valladolid hay estudios muy interesantes sobre la prostitución de la mancebía. O sea, es un estudio de la mancebía a unas casas de redimidas que había en Valladolid. Y lo hace la profesora de la Universidad de Valladolid, Margarita Torremocha, que es muy interesante el estudio que hace sobre cómo la Iglesia participa en intentar redimir a estas prostitutas y sacarlas de ahí. Sí, es que más, ahora que has hecho esto de la iglesia de prostitutas, me acuerdo que en segundo carrera, en Historia Medieval 1, además, que me acuerdo que la profesora nos dijo que, o sea, es que fue muy impactante, me acuerdo todavía la sensación que hubo en la clase, que fue como, ¿qué has dicho? He escuchado bien, que dijo como que la iglesia, en la Edad Media, sobre todo, es que claro, en la historia medieval, pues era en la Edad Media, que era la que llevaba los prostíbulos. Era como, espera, ¿qué acabas de decir? Sí, totalmente. O sea, es que, en la edad moderna también. También. Tanto el concejo como la iglesia, y tenían que estar autorizados los prostíbulos. Pero bueno, siempre había una parte que intentaba demostrar la caridad propia de la iglesia, intentando redimirla. Claro, bueno. Sí, porque decía, bueno, o sea, la explicación que se daba en ese momento era como que la iglesia daba a las mujeres como que una oportunidad de sobrevivir, porque si no, según la iglesia, no habrían tenido oportunidad de sobrevivir en una sociedad pues así que la iglesia le ofrecía la oportunidad de poder sobrevivir mediante la prostitución, que bueno, no sé cómo se verá en esa época, pero claro, ahora lo ves en plan como, bueno, pues... Sí, es que es esa doble cara de la caridad. Sí, sí, sí, sí. Que puede ser buena o mala según quien la ejerza. Sí, sí, sí, y claro, yo es que sí que me impresionó bastante la idea de, sí. Espera, iglesia y prostitución, ¿no? Pero es que la prostitución a la vista sobre la iglesia, sobre para la causa de mantenerlas y eso, y sí, sí, pero es que es la iglesia. No, sí, no es una propia. No es la verdad. No es alguien que esté por ahí. Caballeros don dinero. Es sí, que sí, sí, sí, totalmente. Es que algo muy, muy curioso, sí, para mí sobre todo muy curioso. Y estás hablándonos sobre las mujeres que eran pobres de solemnidad, ¿no? Sí, los pobres de solemnidad es pues una definición propia que tienen. Podría haber otros pobres, pero los pobres de solemnidad pues son los considerados que tienen un estatus diferente. Tienen algunos beneficios, como por ejemplo no pagar impuestos, porque se considera que están pues en la más absoluta de las pobrezas. Bueno, en este caso, como ya he dicho antes, a las viudas es a las que menos las afectaba. Normalmente solía afectar más a las solteras, según he podido observar en los datos. Pero incluso aún más a las casadas por las propias restricciones que he dicho que tienen dentro del matrimonio. O sea, que eran casi pobres de profesionalidad, ¿no? Entonces... Sí, según Elena Maza lo define... La doctora Elena Maza lo define así, como pobres de profesionalidad. O sea, que eran ya profesionales en el tema de... Sí, pero pobreza, era una pobreza, entonces... vamos, totalmente... Sí, que era radical. Era horrorosa, era radical, sí, sí. Y además... Esta pobreza no es, o sea, a lo mejor los oyentes pueden decir, bueno, pues es pobre y ya está, pero no es que es una pobreza que tiene una gran heterogeneidad, ¿no? Sí, la pobreza afecta de forma muy diferente les afecte a estas mujeres la soledad residencial, es decir, no afecta igual a una mujer que se encuentra acompañada y que puede acceder a métodos de caridad o sistemas de caridad que hay en el antiguo régimen, o simplemente tampoco es igual aquella mujer que vive una soledad residencial pero encuentra la ayuda del vecindario para poder sobrevivir, o aquella que no tiene esa ayuda del vecindario pero sí del criado que continúa con ella, sí, sí, sí. O del hijo que a lo mejor pues encuentra algo y puede salir de este aprieto económico. También es verdad que los pobres de solemnidad siguen aumentando según los libros que se mire del propio catastro. Hay que tener en cuenta que los libros de respuestas particulares que conforman este catastro está formado por dos libros diferentes, los de cabeza de casa y los maestros. Y no siempre aparece la misma información en unos y en otros. Entonces, en muchas ocasiones, hay mujeres que en unos aparecen con un oficio y que se ve que posteriormente pasan a dentro de los pobres de solemnidad. Sí, sí, además... estos pobres de solemnidad, como hemos dicho antes, vivían al extremo y es que necesitaban ayuda de eso, como hemos dicho antes, de los hijos, de los criados, de quien fuera casi para poder sobrevivir. Y ya ante esto ya hay como una respuesta institucional, institucional, ¿no? Sí, a lo largo del siglo XVIII parece que hay pues más respuesta institucional, se intenta paliar la pobreza, algo muy complicado, sí, sí, y claro, casi imposible, es que intentar eliminarla. Es la ilustración. La ilustración, que es ayudar al pobre. La ilustración, claro. Sí, la ilustración teórica, claro. La teórica, sobre todo eso, sí. En que parece que se centran más en lo que es el pueblo, la gente. Todo para el pueblo, pues sin el pueblo. Claro, bueno, ahí está, por sí, hombre, lo menos hacia durante algo. Durante la primera mitad del siglo XVIII se construyen las moreras y el Campo Grande de Valladolid, vamos a ver. Claro. Para el pueblo, para el pueblo. Oye, pues mira, la playa para el pueblo, oye, por lo menos. Hombre, desde luego un cambio importante sería, la gente vería patos. Oye, pues por lo menos. No, pero además, en esa época no había playa todavía como tal, sino que había las moreras, estaban las moreras precisamente en la zona de playa, creo que es. Es que me acuerdo ahora mismo de mapas de la zona de moreras que eran solo, eso, pues las moreras precisamente. No había ni playa, ni había nada, ni paseo, ni nada, solo eran. Hombre, habría moras. Eso me digo, moras de todo tipo. ¿De todo tipo? Sí, sí, sí. En fin, nos salimos del tema. Eso es. Entonces, esta respuesta de parte de qué época fue y de qué reyes. Pues sobre todo de Carlos III, que empieza a realizar un ordenamiento legal, también Fernando VI previamente lo había hecho, y bueno, empieza como a dar una cierta importancia a esta ayuda institucional por parte del Estado, de intentar pues eso, paliar la pobreza. A pesar de ello, la mayor ayuda viene normalmente de la ayuda vecinal, el vecindario, las relaciones que hay, que en las que no he podido entrar, pero que son muy importantes esas relaciones personales y esa ayuda colectiva constante que hay en el antiguo régimen. Claro, sí. Además, la ayuda vino de la mano de determinados como hospitales o hospicios, ¿no? Sí, hay también hospitales para pobres, hay hospicios, pero más que eso, la verdadera ayuda real es la de la proximidad. Mm. Siempre es la proximidad la que más ayuda. Es verdad que hay diferentes hospicios, hospitales, pero la verdadera ayuda es la de la proximidad, la que se establece en las relaciones vecinales, en las relaciones de amistad. Mm-hmm. En esas son en las que de verdad hay una verdadera ayuda a esta pobreza. Que está, como estábamos hablando esto de pobreza y solemnidad, de esto también había hombres y mujeres, claro, y dentro de este grupo, el grupo de las mujeres eran mayoría, ¿no? Dentro de los pobres. Espera, antes de contestar tu pregunta. Claro, yo, la idea de pobreza y solemnidad pensaba que eran pobres que dependían de la figura del marido. Pero si me dices que hay hombre, entonces, ¿podríamos explicar qué es esto? Los pobres de solemnidad es como una entidad propia que se les da a unas determinadas personas que no tienen ningún tipo de ingreso y que viven en la más absoluta de las pobrezas. Para acceder a pobres de solemnidad, no todos los pobres acceden a pobres de solemnidad. Eso es una categoría de lo paupérrimo ya. Sí, es de lo más pobre que hay en la sociedad, ahí es donde están estos pobres de solemnidad. Porque tienen diferentes ayudas, ayudas fiscales, no tienen que pagar impuestos. Un pobre que sea pobre y que no sea reconocido como pobre de solemnidad tiene que pagar, seguir pagando impuestos. Son situaciones de privilegiados dentro de los no privilegiados y de la situación tan desesperada que viven. O sea, que eran como los menos de los menos, ¿no? Sí, sí, era ya lo último. Y se puede ver que son, si tú miras el catastro, es que son páginas y páginas y páginas y páginas. La mayoría es que son pobres, absolutamente pobres. O sea, la mayoría de la sociedad, entonces, no solo del tercer estado, como os hablaba antes, sino la mayoría de la sociedad era pobre. Pero obviamente la nobleza que fuera pobre, que la había... También, claro, no lazarillo, como he dicho antes, claro. Exacto. No pertenecen a estos pobres de solemnidad. Mm. Ellos siguen siendo nobles. Pero sí que es verdad que dentro del tercer estado, los pobres de solemnidad es que afectan a todo tipo de personas. O sea, pueden afectar tanto a hombres como a mujeres, es indistinto. Es muy peligroso, es lo más peligroso que hay en la sociedad, casi caer en la pobreza. Sí, además, como he dicho antes, los nobles que eran pobres no iban a decirlo, era como ocurre en este. Claro, son nobles, por favor. Claro, o sea, es que es el tema del honor, que no se puede... Hidalgo, son hijos de algo. Sí, sí, no, por eso, que aunque seas la mínima condición dentro de la nobleza, que es el hidalgo, es la mínima condición, pero bueno, tú aún así lo eres, y aunque seas pobre, tú eres hidalgo, y oye, mira... aunque sí, es que, claro, tenían sus propios privilegios, claro, también los nobles. Es el tema del honor, es como, oye, mira, yo soy noble, soy pobre, pero yo soy noble, tú no lo eres, pues bueno, vale, peor es que es pobre, pues vale, muy bien. Claro, era una cosa que era el tema del honor, que era lo más principal. Había nobles que eran mucho, mucho, mucho más pobres que un burgués, y el burgués no tenía esos privilegios fiscales, pero un mercader podía ser muchísimo más rico que un noble. Sí, además, suena atópico, pero lo que hemos hablado de Lázaro y de Tormes es un buen ejemplo. Sí, claro. Yo creo que es el mejor ejemplo. Real. Y además, esto que estás hablando de los burgueses que estaban accediendo, que tenían el poder económico, me recuerda mucho a las revoluciones, atlánticas, que son las revoluciones de Estados Unidos, a la Revolución Francesa, donde se considera por muchos, por la historiografía marxista además, creo que es como la traición de la burguesía, porque en ese momento... se supone, según estos historiadores, que el tercer estado es el que iba a tomar el poder, iba a tomar el control, pero al final el que se quedó con el poder fue la burguesía, que fue el tercer estado. Fue es el tercer verdad, estado, no pero mentiro. Una parte del tercer pero, estado, claro. Claro. Y eso es lo que se critica mucho sobre de estos historiadores, que es esta parte de la historiografía. Y es que además es una faceta muy importante de los burgueses, ya después de la época del romanticismo, del siglo XIX y todo ello, que los burgueses están accediendo, ya tenían casi el poder económico, pero querían acceder al poder político para poder así pues quitarse todas estas leyes, desventajas y que no les gustaban, sí. Desventajas fiscales, todas eso, las cosas que no les gustaban, pues querían acceder a la política para decir, oye, mira, yo aquí estoy en el poder, ahora puedo quitarme todas las cosas que me estaban molestando antes para poder tener incluso más poder del que ya tenían, que no era poco. Sí, en muchas ocasiones no era poco. Está muy bien definido como la traición de la burguesía, es verdad. la burguesía, pues querían el poder político, claramente, al que no podían acceder en ningún momento, y una serie de privilegios a los que no podían acceder cuando eran los que sustentaban gran parte de la sociedad. Claro, aunque sí, más sí. Lo sustentaba el resto del tercer estado, también te digo, que eran mayoritarios. Pero sí, se ve clarísimamente ese intento de ascenso de poder que logran en las revoluciones atlánticas totalmente. Sí, sí, además, en esa época sobre todo, ya no tanto, pero en esa época sobre todo, el poder político casi que después te venía de la mano el poder judicial, el poder de las leyes y todo eso. Y claro, pues si obtenías el poder político, no es que mala, que si tienes el poder político ya es más difícil, por no decir casi imposible, acceder al poder judicial. Pero antes es que era poder político, estaba a un paso el poder judicial, sí, y es que la división de poderes no estaba muy ni en el siglo XIX siquiera, no, o sea que no. Ya tarda mucho, y incluso ahora hay cuestiones que se ve que no hay una división clara de los poderes, o sea que imagínate entonces. Eso pregunten a Corina, ¿no se llama Corina? Sí, por ejemplo, que se lo pregunten a ella, a ver si sabe algo. Oye, a lo mejor saber. Pues sí. Y claro, es que me estaba acordando eso de la burguesía, que era un aspecto muy importante, que eso, no en esta época todavía, porque en esta época solo van a intentar conseguir el poder económico, pero ya más adelante ya dicen, oye, mira, que es que estamos viendo que tenemos el poder económico, pero es que el poder político no tenemos, y nos intentamos asemejar a la nobleza y todo ello, teniendo criados y todo ello. Imitar muchas pero veces así es el que comportamiento. Si tienen otras condiciones, otra fiscalidad, al fin y al cabo, pues claro, van a decir, oye, mira, es que queremos hacer como ser como nobles, o sea, tener un poder, pero es que es imposible, vamos a acceder al poder político, vamos a cambiar las leyes, y vamos así a coger el toro por los cuernos, se podría decir. Sí, es que obviamente pues querían esos privilegios que cualquier otra persona también querría, la verdad. Eso es, sí, sí. Bueno, hablando otra vez, que me he ido el tema, hablando otra vez de los pobres de Selenidad, como te decía, las mujeres podrían ser mayoría o no en este grupo. No necesariamente, pero sí que es verdad que la relación de la mujer con la pobreza es muy, muy importante. O sea, el 50% de la población es que es pobre, de las mujeres vallisoletanas, cabezas de casa. Entonces, esto nos refleja una situación pues de mayor complejidad. Sí que es verdad que los hombres se podían ver más afectados. La documentación nos le puede mostrar que les afecta más en ocasiones, pero porque también son más, es mayor el número que aparece de hombres que de mujeres, con lo cual siempre nos va a dar un porcentaje mayor que el de las propias mujeres. Pero las afecta de forma muy importante. Claro, es que tengamos en cuenta que es que las mujeres, estas mujeres que eran cabezas de casa, es que eran cabezas de casa, pero eran pobres. No se puede decir, oye, pues eran cabezas de casa, pero bueno, tenían dinero para poder mantenerse, para pagar los impuestos, para poder sobrevivir, poder pagar los alimentos que compraban en el mercado. No, es que directamente eran las cabezas amas de casa. Pero en el sentido no de ama de casa. Sí, claro, iba a decir amas de casa, pero claro, luego al final. Sí, no en el sentido ama de casa. Eso es, sí. Para que no se vive del trabajo del hogar, que no es su trabajo, que es su trabajo. ¿No? Eso es, para que es un trabajo no remunerado. Eso sí, porque es que tengamos en cuenta que lo que he dicho, que no. Las amas de casa. Las que llevaban los pantalones. Eso, que eran pantalones. Sí. Llevaban pantalones, pero eran pobres. O sea que. Claro, es que esa es la situación tan complicada y tan compleja que nos dejan observar, y en la que, bueno, tienen que mantener una casa, tienen una serie de obligaciones, pero estaban a su solas vez, en todo ello, claro. Claro, a su vez no tienen ayuda, o la ayuda que tienen, pues, que la pueden tener, de los hijos con los que convivan, o en muchas ocasiones no tienen ningún tipo de ayuda porque viven solas. Es que la pobreza, como el resto de actividades, pero la pobreza yo creo que aún más, nos muestra una sociedad muy diversa. O sea, no afecta de la misma forma la pobreza a una mujer sola que a una mujer con un criado. ¿Por qué vive solo con el criado? Son situaciones tan particulares las que se dan, que es muy complejo estudiarla a grandes rasgos, yo creo. Es complicado de hacer. Claro, sí, es que eso, lo que quería destacar es ese aspecto, que es que estaban solas, pero es que estaban solas y pobres. O sea, sí, es una situación tremenda, la verdad. Y no podrían, ahora se me ocurre que a lo mejor las mujeres que hemos hablado antes, que las mujeres que no tenían marido y se quedaban viudas jóvenes, o que estaban solteras y eran jóvenes, claro, en este caso a lo mejor podrían obtener una ayuda de sus padres directamente, si todavía sobrevivían. De los padres, de, o incluso de los hijos, ¿no? Después. Sí, en ocasiones claro, sí, sí, pueden tener esa ayuda. Es que hay que ver caso por caso, es muy complicado. Sí. Porque de 550 que se muestran en Valladolid, pues es muy complicado saber caso por caso. Es complicado que vuelvan a casarse porque no tienen dote, no tienen nada que ofrecer a un nuevo marido. Entonces, eso les dificulta mucho el acceso al matrimonio y al claustro también, porque tienen que otorgar a la orden una dote. Entonces esto las pone aún en una situación más compleja, porque no tienen nada que ofertar y es una situación complicada de salir de ella. Sí, además el tema de, por ejemplo, de las viudas. Tiene una gran representación, ¿no? Porque llegaba la mayoría. Sí, es la mayor. A ver, aparece un mayor porcentaje dentro de la viudedad porque son también más. El número de viudas no es igual al número de solteras en el cómputo general de Valladolid. Entonces esto las hace que su porcentaje sea mayor. Pero si lo observamos entre los datos de viudas que tenemos y los datos de viudas que son pobres de solemnidad, se puede ver que no es a las que más afecte, sino que a las que más afecta es a la soltera. La complicación que tienen las propias solteras de sobrevivir sin un varón al lado, sin tampoco haber accedido al claustro, las hace estar en una situación de pobreza pues muy importante, al igual que las casadas. Si hiciéramos una jerarquización de peor a mejor, quizá fuese entonces, primer lugar, las que estaban abandonadas, vamos a decirlo así, por el marido. Sí, las casadas siempre tienen una situación peor, porque las limitaciones del matrimonio es que ahí sí que necesitaban la firma del marido para poder realizar cualquier actividad. Entonces, y esto las impide. Esta idea. Primero las mujeres casadas, pero sin marido. Luego vendrían las solteras. Y por último, las viudas. Las viudas. Porque sí que es verdad que es complicado sobrevivir en este antiguo régimen siendo soltera, pero llegan a tener unas situaciones pues muy gratas dentro de la remuneración que obtienen de su trabajo. Ejercen actividades como las mercaderes, que es que tienen un gran patrimonio. Y en cambio las casadas, por ejemplo, no acceden en ningún momento a ese tipo de labores y a ese tipo de actividades económicas. Y luego las viudas pues siempre se ven favorecidas por recuperar su dote. Entonces eso siempre te da un colchón, aparte del sistema de herencias castellano, que los bienes gananciales pues las favorece también. Además, en este caso de los agregados, por ejemplo, domésticos, que tenían, como hemos dicho antes, que tenían a los hijos y estos, hay como diferentes tipos, ¿no? Los agregados domésticos se entiende por ello a la persona que convive en el mismo hogar, que no en la misma vivienda, sino en el mismo hogar. ¿Qué diferencia podría haber entre vivienda? La vivienda es el lugar, es decir, la vivienda es la casa en sí misma. Pero dentro de una casa puede haber diferentes hogares y el hogar se entiende como el fuego del hogar. Ah, claro, sí. Entonces puede haber en una misma casa, en una misma vivienda, varias familias viviendo, con lo cual son varios hogares dentro de una misma casa. Y en muchas ocasiones pues se parcelan las casas, se puede incluso ver en la actualidad en muchos edificios antiguos que siguen existiendo. Sí. Me recuerda el podcast de Pablo Caballero, el de la prehistoria, donde decía ¿qué vas a decir? Prehistoria, ¿qué tiene que ver esto? Sí, porque es que cuando decía los hogares, se refería precisamente a esto, a los hogares, a los fuegos que se han encontrado de restos por ahí, de los hombres prehistóricos, que eso se ha seguido conservando ese término de hogar como el fuego, donde se reúne la gente y se reúne la familia. Y eso constituye para esta época entonces como un núcleo familiar, se podría considerar. Claro, sería el núcleo familiar que no necesariamente, claro, tiene por qué tener vínculos familiares. Pueden, pues eso, los agregados domésticos pueden ser los hijos, que normalmente son hijos, por ejemplo en el caso de las viudas, pueden ser hermanas, pueden ser sobrinos, pueden ser criados. Sí que es verdad que, por ejemplo, en el caso de la viudedad, normalmente se encuentran acompañadas por hijos y por criados. Pero en cambio, si vemos, por ejemplo, la soltería, pues no sigue ese mismo esquema. Las casadas sí, se siguen acompañando de hijos. Entonces, bueno, las situaciones particulares de cada mujer nos muestran unas realidades diferentes. Por ejemplo, aunque dentro de la soltería se viera muy mal tener hijos, sí que hay una mujer que vive con su hijo y que le reconoce como tal, que no le llama sobrino como normalmente es, sino que le reconoce como hijo propio, hijo natural. Entonces, bueno, eso es un dato pues bastante significativo que habría que estudiar de forma particular. Pero además habría nietos también, ¿no? Sí, en muchas ocasiones viven con los nietos porque o bien no se puede hacer cargo la madre de ellos, o bien deciden retirárselos a la madre, o la madre ha fallecido y el padre decide que se quede con la abuela. Entonces, bueno, son situaciones muy complejas. Es que, al fin y al cabo, este trabajo es una primera aproximación que te da grandes rasgos, pero que te obliga un poco a sentir la necesidad de tener que profundizar. Tener que buscar más. Pero de todas maneras, aun siendo una aproximación, nos damos cuenta de la importancia de tu trabajo. Es verdad. Porque directamente el pensamiento colectivo, lo que hemos hablado de diferencia entre historiografía e historia, la historia manda. Y nuestro pensamiento del siglo XVIII es, no, la mujer depende del marido completamente, y estamos viendo casos en los que no es así. Incluso como la historiografía propiamente dicha cita de mercaderas, ¿era, no? Mercaderas. Es decir, sí. Vemos que, aun siendo una aproximación, ya directamente el propio cambio que nos ha hecho Oscar y a mí, ¿no? El decir, no, es que no es así. O sea, aún siendo una aproximación, ya hay una idea de hay que algo que no se conocía. Es que nos muestra, yo creo que este trabajo nos muestra una sociedad tan complicada, tan diferente, y creo que lo atractivo de ello es que nos rompe todos los esquemas que teníamos del antiguo régimen. Sí, es verdad. O sea, nosotros pensábamos que la mujer era así, así y así, y resulta que vemos que no. Que al final todo el mundo es diferente, y que esa propia diferencia existe en el antiguo régimen, por mucho que intentemos catalogar a la mujer en el hogar, el tercer estado aquí, la nobleza aquí. No, cada uno, al final está todo mucho más mezclado y se retroalimentan unas de otras, de los maridos, de los hijos. Claro, es una sociedad mucho más confusa y mucho más permeable de lo que pensábamos. Esto es lo que hemos dicho antes de la historia marxista, esa idea de no centrarnos tanto en la idea del sí. Claro, yo creo que además se ha centrado muy poco la historiografía también en el tercer estado y en la sociedad, sin estar centrándose en la nobleza, en los grandes hechos, no, sino en la sociedad, en las clases populares. Entonces, también te muestra pues, que al final las clases populares son muy diferentes a la nobleza, pero que al final pues, no son tan diferentes, que también son parecidas entre ellas, que la diferencia viene más bien del nivel económico, pero que a todos al final pues, nos acaba moviendo lo mismo, y porque somos seres humanos y porque todos tenemos las mismas necesidades. Claro, sí, además, como estábamos diciendo esto de la historiografía y todo eso, en el siglo XIX justo es la época del positivismo, donde ahí es justo lo que estábamos ahora mismo diciendo, que es que la exaltación máxima del individuo, de los hechos más grandes, del nacionalismo también, que hay que entender también por qué sería, porque está el nacionalismo por ahí detrás, y claro, luego también se puede decir que de esos, ¿cómo se dice la expresión? De esos lodos, polvos vienen estos lodos, eso sí. Porque luego después de eso viene la historiografía marxista para decir todo lo contrario, precisamente decir, oye, mira, que aquí no va a haber grandes personajes, ahora lo que va a haber son no como personas determinadas, sino como va a haber censos, como gente colectivo, como no solo una persona, sino que estamos todos en esto, sino que hay números. La idea de la historiografía marxista tan de tratar a los colectivos, de no deja tampoco ver diferencias sociales. Claro, porque vuelve a caer en la idea de la etiqueta. Claro, es una etiqueta, ese es el problema. Un poco más centrada, más focalizada, pero sigue siendo una etiqueta muy grande. Dices tercer estado, pero ¿qué es tercer estado? Vuelves a caer en el mismo problema, ¿no? Entonces, y tampoco, pero yo no entiendo. Ahora está la idea de la historiografía de la... Hace poco te hablaba de ella, de la microhistoria. Microhistoria, historia oral y demás, que es de centrarse en los individuos particulares, pero claro, es que ¿qué haces? Cuento todos los testimonios y aun contando todos, aquí que es de nuevo todos los programas hablamos de ello, postmodernismo. Sí. Ya salió. Intentas hacerlo y dices, vale, si cojo todos los individuos y hago la suma, ya, pero es que a uno que excluyas ya no estás contando la historia del todos, entonces puedes. Es que el historiador tiene esa, bajo mi punto de vista, esa dura labor de tener que cribar, porque todo es importante. ¿Y qué decides quitar? Que, bueno, al final todo lo que vayas a leer está mirado por el prisma de ese historiador. Del historiador, efectivamente. Que es imposible salir de él. Es imposible. Vuelve a salir Gavilán aquí. Sí. Gavilán, Gavilán. Vuelve a salir otra vez. En otro programa de nuevo, sí. Sí, pero es muy importante esta idea. Démonos cuenta de que todas las historias son historias, precisamente. O sea, toda historia que conozcamos es la historia visto desde el prisma, lo que dices tú, Adriana. Sí. Visto desde el prisma de alguien. Es que... alguien que ha decidido centrarse en eso. Pero claro, alguien que tiene un bagaje detrás, que sabe lo que... Claro, pero aún así tiene su punto. Nunca va a ser objetiva. Obviamente, para mí, por ejemplo, puede ser muy importante las mujeres que encabezan sus hogares y tú me puedes decir, bueno, vale, y las que no... A mí me interesan las que no, ya, pues yo he tenido que hacer esto. Sí. Es que es así, porque al final es tan amplia la historia, o sea, la historia es inabarcable y es imposible saberla a ciencia cierta. Es verdad. O sea, no podemos saber nada a ciencia cierta. Claro, ni siquiera una historia de una mujer o de un hombre en concreto es imposible saberla, porque hay muchas cosas que se han perdido, porque es que es imposible, porque cada uno al final cuenta un poco lo que quiere. Exacto. Y cada uno quiere pasar a la posteridad como quiere pasar. Y eso es así. Entonces yo puedo contar que yo he sido muy buena persona y a lo mejor no lo he sido. O a lo mejor cuento que me pegaron un día una patada, ¿vale? para culpar al otro. Bueno, es que cada uno quiere, todos en el fondo, que somos un poco narcisistas, yo creo, el ser humano, y egocentristas, queremos pasar a la posteridad de una determinada manera. Y al fin y al cabo es con lo que se encuentra el historiador, con esa forma que quería pasar. Oscar, esa es mi hipótesis, mi filosófica de la búsqueda de la fama. La búsqueda de la fama. Aquí tiene que ver algo de Nietzsche por ahí. Sí, fama. Es una de mis teorías filosóficas. Tiene varias. Cada año han hecho las redes sociales, además, precisamente por culpa de esto. Bebe. Es verdad, sí, porque Instagram y Facebook y todo esto ha sido cabeza más. Yo creo que no ha sido cabeza más. Es decir, el noble que se construye un palacio es porque él quiere que todo el mundo, para los restos de los restos, vea ese palacio. Uh-huh. Lo que pasa es que ahora el mundo va mucho más deprisa. Ya desde principios del siglo XX, vamos, desde el siglo XIX, ya va a una velocidad Y luego funcionan las envidias muy bien también. Nos estamos saliendo. Sí, funcionan siempre, sí. El Palacio de Santa Cruz. El cardenal Cisneros. Claro, de la universidad, además. Sí. Precisamente lo construye siguiendo el principio renacentista que había llegado de Italia, el primer palacio renacentista, entre comillas, de Valladolid. Y a la nobleza, no me acuerdo qué rey fue. Me suena que fue... Felipe II, podría ser. Es que no recuerdo el rey. Pero le metieron a la cárcel porque no podía ser que un Mindundi comparado con la realeza tuviera el primer palacio renacentista. ¿Pero dónde se había visto eso? Sí. Claro, historias de Valladolid. Es que es así. Entonces yo creo que las redes sociales no han hecho más daño del que ya había y del que iba a seguir habiendo. Lo que pasa es que ahora dan más voz, y antes esa voz que estaba más silenciada, quizás. Claro, sí. Solo ha venido a reflejarse más estas envidias que estamos diciendo, estos celos, por ejemplo, pues, se podría decir también, se viene a reflejar más todavía con esto de las redes sociales, a lo mejor. Y no es que sea malo, sino que es lo que está reflejando aún más cómo es la sociedad por sí. Es que el ser humano es así. Es más visible, sí. Eso es, sí. Es que es un aspecto que sí, como he dicho antes, a ver, es una filosofía casi todo esto. Sí, de hecho nos estamos yendo hacia la filosofía, retomamos la idea del trabajo. Sí, porque yo empiezo a hablar y bueno, nosotros empezamos a hablar. No, primero, cuando sale filosofía ya sabes que... Sí. Es muy interesante, todo enriquece, la verdad. es que se nos va la cabeza y al final... Bueno, y... Estábamos hablando, creo que el último que hemos dicho era sobre los nietos y todo esto, que estaban en la compañía de estas mujeres, que eran cabeza de familia, bueno, cabeza de casa, vamos. Sí, en muchas ocasiones pues eso, les acompañan, ya sea porque sus madres no se pueden hacer cargo, porque los padres deciden que sean las abuelas las que se encarguen, o incluso las tías en muchas ocasiones. Son situaciones muy particulares en las que no me he podido adentrar nuevamente, pero claro, sí, además, son muy interesantes. Es que es una... Perdón, que me he equivocado antes. El cardenal Mendoza, acabo de rectifico. Vale. Eso, como decía, que era una situación... me crea un poco de confusión porque eran las personas que eran pobres ya... Y a lo mejor también es verdad que luego los hijos eran pobres, pero es que luego... Los nietos se los dedicar, a algo los hijos. Claro, el que es pobre es el cabeza de casa, no los que viven con el cabeza claro, de sí, casa. Sí, obviamente, vale. Normalmente no suelen ser, no tienen economías pues muy importantes, pero bueno, sí que se pueden dedicar a algo. Claro, por eso sí. Pero bueno. Y las cabezas de casa, que eran, que en este caso eran pobres, En este caso tenía incluso hasta nietos a su cargo, que es como jugar. Los hijos, que seguramente podían estar trabajando de algo, hasta tenían que decir, mira, es que nuestra última opción es que se lo enviemos a la abuela, que es cabeza de es casa. Es que son situaciones muy, muy límites. Incluso a veces hay padres que deciden retirar a los hijos de la compañía de sus madres y dárselos a las abuelas. Pleitos sobre eso. Es que son situaciones tan, tan particulares y tan complejas. Tan límite también. Claro, tan límite, tan... Sí, son muy complicadas, la verdad. Pero también, como hemos dicho antes, había criados, ¿no? Pero sí. No era lo más usual, pero sí que es verdad que es algo muy, muy destacado que haya criados. No podían tener ningún tipo de remuneración en su trabajo. Porque al final este criado deja de ser un trabajador más y se convierte en parte de la familia de estas mujeres. Uh-huh. Por eso siguen conviviendo con ellos. Igual que, por ejemplo, dentro de los pobres de solemnidad están el caso particular, que es, vamos, extrañísimo, de los niños de la inclusa. ¿Y estos qué son? Los niños de la inclusa son niños que se han dejado pues en hospicios, y esa es la inclusa. Y son situaciones... Como niños expósitos, ¿no? Sí, son niños expósitos. Muchas ocasiones puede ser o que la madre les haya dejado, esto claro, cada caso también es particular, o que la madre les haya dejado porque les garantizaba de esta forma la subsistencia, teniendo a los niños dentro de la inclusa, y que después les va a recoger. No les puede recoger como hijos ya, porque si no las multan a las madres que hacen eso. Entonces por eso aparecen en la documentación como niños de la inclusa, o bien simplemente buscan compañía. Entonces, bueno, al buscar compañía pues van a la inclusa estas mujeres para no estar solas y deciden sacar a un niño de la inclusa por el mero hecho de tener compañía. Es la necesidad y ese peligro de la soledad residencial dentro de la sociedad del antiguo régimen. Claro, es lo que te iba a decir, porque es que aunque tenían compañía, pero había como una parte que, una gran parte que no tenían nada, ni familia, no, ni nada. La mayoría no tenían, vivían en la absoluta soledad residencial, en la que, era un gran peligro. Que digo que la idea de soledad se ve muy bien, hasta el caso de buscar de un hijo. Sí. Que llega hasta ese extremo de tener que buscar eso, ir a los como he dicho antes, a los hospicios, todo esto, donde había niños que eran expósitos que los apadrinaban, se puede decir, en este caso. Y eso que en muchas ocasiones los hijos menores pues suponen una gran carga. ¿Y no había requisitos en plan que tuvieran que tener un patrimonio mínimo o algo así? No, porque claro, no necesariamente. Yo me pongo a pensar mal de esto que hemos hablado del ser humano. Yo soy el primero que en esta situación digo, mira, tú niño, vete a pedir dinero, que te van a dar limosna y a mí no. Sí. Lo podían hacer, es que claro, no hay requisitos. Lo que no podían hacer era, si la madre le había dejado en el hospicio, ir a recogerle la madre y figurar como hijo, porque se supone que le habían abandonado, entonces las multan. Por eso aparecen como niños de la inclusa. Pero claro, no se pedía ningún tipo de requisito, porque si no, estas mujeres no podrían acceder a ellos. Sí, y como estamos diciendo esto de que es que llegan hasta extremo, pero es que eran las que vivían en completa soledad, eran no la mayoría, pero casi, ¿no? Sí, eran casi la mayoría. Las afectaba de forma de pleno, las afectaba esta soledad residencial a las mujeres. Además, era un gran peligro que encontrarse en hogares solitarios. O sea, era la verdadera lacra de estas mujeres. Por eso tenían que buscar ayuda cercana, próxima, necesitaban buscar ayuda institucional, complicado. Y además, antes que estamos hablando de estereotipos y todo ello, en este caso el estereotipo de una viuda que es pobre se cumple, ¿no? En esta época de ilustración. No del todo, se cumple. Se cumple en parte, se cumple porque sí que es verdad que a las viudas les afectaba mucho. Y dentro de la viudedad es verdad que es mayoritaria la pobreza. Pero si lo comparamos con los otros dos estados, como antes he dicho, afecta más a otros estados civiles. Si lo comparamos con ellos. Pero dentro de los datos de las viudas sí que es verdad que la mayoría son pobres y sí que las afecta de lleno esta pobreza. Sí. Y en este caso de las viudas pobres también había solteras. Bueno, es que son, claro, las viudas también son solteras, se pueden decir, claro, son solteras y pobres. No, son viudas. Claro, porque, tienen como otra condición, ¿no? Es, no es exactamente es que igual. El nombre es fundamental, porque la viudedad no está igual vista, o sea, no está igual vista a los ojos del resto de la sociedad como la soltería, ni como el matrimonio. Entonces, las viudas siempre suelen componer una especie de amenaza. Aparece recurrentemente en los textos, en los literarios. Por ejemplo, la viuda valenciana nos muestra a una mujer viuda que acaba de enviudar y que, bueno, ya está buscando a otro. Al final, los textos morales hacen mucho hincapié dentro de las viudas. Se las ve, pues, a veces como un peligro, como mujeres manchadas, como... O sea, sí, que porque ha muerto el marido con ellas. Siempre es una connotación negativa. Sobre todo dentro de las viudas del siglo XVIII, en las que se crea una literatura constante de la viuda que ya busca otro, la viuda que no guarda el luto. Bueno, y al fin y al cabo es literatura que nos muestra, una vez más, cómo se observaba, claro, dentro de la sociedad. Y es muy importante ver eso porque... las viudas, aunque tienen ciertas ventajas, siempre sean peor vistas que... O sea, no peor vistas, pero nunca están bien vistas. O sea, una mujer sola en el antiguo régimen nunca está bien vista. No está bien vista. Sí, lo hemos visto de los casos, de los tres casos. Sí, verdad. Y dentro de lo que cabe, la viuda es la que mejor está vista. Sí, o sea, es la que mejor vive. Pero claro, esta... Pero también está mal vista. Son complicadas. Es que, claro, la mujer siempre, por sí sola, compone una amenaza. Siempre es algo... La mujer siempre supone, pues, el vicio, la deshonra que pueden afectar. Es que, claro, son situaciones muy complicadas. Sí. También afecta esto, a lo mejor, un poco la Biblia y el pensamiento... Claro, el pensamiento católico es fundamental. Católico, que en esa época de Eva, el pecado original... Sí. Todo esto que es como... Afecta más todavía, si cabe, a hacer que la mujer pueda, o sea, viva en unas condiciones totalmente pésimas en esa época. Pero bueno, aún así, aunque tenían, por ejemplo, hemos dicho, su compañía de sus hijos y de los criados, pero también podían acompañarles incluso sus hermanas, ¿no? Hermanos y hermanas que tuvieran. Sí, en muchas ocasiones... Sí. ¿Hermanas, mujer? Sí. Hermanas, normalmente. Hermanos en muy pocos casos. Sí que es verdad que hay uno de una mujer que es jornalera, que viene específicamente, que aparece en nombre del marido. Del hermano. Perdón, eso. Que tiene una discapacidad. Entonces ella ejerce la jefatura del hogar. Bueno, pero suele ser muy, muy raro. Suelen ser mujeres. ¿Eutanasia? Sí. Pues legalizada no creo, pero vamos, supongo que se practicaría en muchas ocasiones. Sí. Sí, además, porque lo que ha hecho esto del jornalero que no está en sus facultades, ¿eso lo diagnosticaba un médico o quién? No, simplemente ella ejercía la jefatura del hogar y tenía que hacerse cargo, pues eso, de todas las obligaciones que conllevaba eso, porque el hombre, pues, no se podía encargar. Claro, sí, pero me explico. Pero no hay necesidad de que haya alguna persona detrás diciendo, ciencia, oye, mira, es que esta persona está mal. No, la ciencia no estaba tan... tan metida, y mucho menos en una jornalera que, bueno, pues vete a saber. O sea, que si conocía a un médico, siquiera. Claro, sí. Una comadrona como mucho podrían conocer. Seguramente la situación hubiese sido que la misma mujer hubiese presentado al... donde fuera exactamente, no sé exactamente dónde sería, pero que hubiese presentado los... O sea, testimonio, no sé cómo se diría ese momento. No había tanta burocracia como ahora. Yo quizá en la Edad Moderna estoy un poco más perdido, ¿no? Pero sí que es verdad que en la Edad Media, por ejemplo... muchas de estas funciones de médico las ejercía el carnicero local o las ejercía... Sí. Entonces... Pero cualquier persona, o sea, pasabas tú por la calle y te cogían también, les daba igual. Pero bueno, porque la medicina no estaba tan extendida, la ciencia no estaba tan extendida, y es normal, o sea, esto empieza ya a despegar a finales del 18, y en España tarda mucho. Y en este caso, que estamos hablando de esto de los hermanos, de las hermanas... eran también pobres, ¿no? O sea, que aparte de tener que mantenerse a sí mismos, y a lo mejor si tienen un hijo incluso, tienen que a sus hermanos, hermanas, que es que ya es que era como, venga, más personas todavía a mantener, que ya soy pobre, tengo que mantener. No, pero ahí más estaba, estaba la situación de lo que hemos hablado, de personas con algún tipo de discapacidad y demás. Entonces es tan extraño. Sí, pero digo, en este caso, o sea, en este caso sí, pero hay otros casos que no tienen ninguna discapacidad. Y también son pobres y también les tiene que hacerse cargo de ellos. Sí, al fin y al cabo ella es la que ejerce esa jefatura y la que se tiene que hacer cargo. Aunque, bueno, pues como ya he dicho, en muchas ocasiones pueden desempeñar algunos oficios. Pero aún así, aunque estemos diciendo que hay varios tipos de compañía de estas mujeres solteras y pobres, lo cierto es que no sé si todas ellas o la mayoría estaban solas en sus hogares. Sí, en muchas ocasiones están solas en sus hogares. La mayoría de ocasiones, se puede decir. Sí, en la mayoría de las ocasiones suelen estar solas. Pues, si queréis, antes de entrar en el último apartado del programa, hacemos una pequeña pausa para beber agua. Bueno, estamos de vuelta. Bueno, nos estabas hablando, Adriana, de las mujeres pobres. Y en este caso hemos hablado de las solteras, pero también había casadas pobres, ¿no? Sí, sí. Y a las casadas las solía afectar mucho más la pobreza por las propias restricciones que tienen para ejercer cualquier tipo de labor económica. Sí, la dependencia absoluta del marido. Claro, siempre. Uh-huh. Si quieres entrar directamente en las actividades económicas. Sí, sí. Pues las actividades económicas muestran la otra cara de la sociedad. Normalmente, pues la pobreza, como he dicho, pues afectaba de forma muy fuerte a la sociedad femenina, y en cambio están estas actividades comerciales que nos muestran a mujeres que realizan diferentes labores, diferentes trabajos, oficios. Hombre, tenemos que cerrarnos a la idea de, precisamente para combatir esta pobreza, necesidad de trabajar incluso en aquellos sectores, como hemos dicho antes, asociados al varón. Sí. Entonces supongo que tu trabajo está enfocado en este sentido. Sí, está enfocado. Bueno, yo he estudiado tanto todas las actividades económicas que realizaban estas mujeres. O sea, absolutamente todas, independientemente. Sí, todas en las que aparecen mujeres que encabezan sus hogares. Perfecto. Y bueno, hay un total de 62 actividades económicas. 62. 62. 62. Sí, que son unas cuantas. Que aparece el nombre, porque luego también hay mujeres en las que ponen que no consta su oficio, entonces pues no podemos saber exactamente. Y además solo de las que están registradas en este catastro. En este catastro. Bueno, nos muestra, sí que es verdad, que una sociedad en la que se dedican más, o sea, en la que se dedican las mujeres también a labores y trabajos relacionados tradicionalmente con los hombres, como has dicho tú, y también otras actividades pues normalmente relacionadas con la mujer y con el género femenino, como puede ser la lavandería. Lavandería, claro, es un gremio, ¿no se puede decir que es un gremio? No, la lavandería no es un gremio, es un trabajo libre. No está sujeto a ningún tipo de restricción y más que la establecida pues entre las partes, entre la parte contratante y la parte contratada. Y no tienen zonas, a lo mejor, pienso, ¿no? En zonas de... ¿A ti te corresponde lavar en esta zona? ¿A ti te corresponde? Sí, o sea, no es que tuvieran zonas asignadas, pero sí que es verdad que solían realizar su trabajo en los lavaderos que había, podían ser públicos o privados. En ocasiones el concejo vendía lavaderos a particulares para poder conseguir, bueno, pues una ganancia económica. Se solía hacer en los ríos, tanto en el Pisuerga como en el Esgueva. Hasta hace no tantos años en el Pisuerga se seguía lavando en los lavaderos que existían en el siglo XVIII. Sí. Es que están al lado de Puente Mayor, ¿no? Sí, al lado, justo al lado están, y hay fotografías de principios del siglo XX y ahí es donde se lavaba también en el siglo XVIII. Uh-huh. Y además es como... Hay varios oficios entonces dentro de... Aparte de lavanderías y todo ello, hay como varios oficios, ¿no? Sí, hay diferentes... Hay oficios... Oficios agremiados, como la maestra de esteras finas. Hay oficios minoritarios, como por ejemplo la maestra de niñas, una mujer que se dedicaba a enseñar y educar a niñas, solo a niñas. También hay, por ejemplo, las comerciantes, que son en las que yo también me he podido centrar porque dan una información pues, muy, muy abundante, la fuente primaria de ellas. Y como hemos dicho desde el principio, tanto en las mercaderes o mercaderas como en las tratantes. Dentro del comercio son las dos que destacan, pero sí que es verdad que hay otros. A mí me llama mucho la idea de la tratante. Por dos motivos. Primero, porque es un negocio vinculado directamente con el sector, vamos a decir, que es lo que se llama los liberales, los negocios liberales. Sí. Es decir, el comercio directamente vinculado incluso con la idea del judaísmo. Y además, en la figura de la mujer. Entonces, esto es como en una época que esto era doblemente increpante. Era, estás dedicándote a un labor de... La idea del mercader está de... masculina o así. Sí, pero no es lo masculino, sino esta idea judea... ¿Sabes? De esto no es propio... No es propio a la mujer. Sí. No, esto son cosas ya no solo de varones, sino además de varones que, ¿cómo se dice? Que se dedican a malgastar el dinero, por decirlo de alguna manera. Es la visión que se tenía del tratante. Sí, claro. De una manera tenía una visión ciertamente negativa, la verdad. Sí. Y aún más en la mujer, o sea... Pero sí que es verdad que la trata es algo que se hace mucho. O sea, aunque yo en el propio trabajo hablo solo de las que el catastro denomina como tratantes, es verdad que la trata de la fruta, por ejemplo, lo realizan las fruteras y también participan de forma activa las mujeres y con un gran número. También hay otras actividades que se pueden considerar también comerciales, que está un poco pues relacionado con todo esto que estás diciendo tú, de los negocios liberales, y por ejemplo también destacan mucho en la hostelería o en la hospedería, con las casas de posadas, las tabernas, los mesones, los figones. Son, bueno, participan de forma muy activa. Esto simplemente como anécdota, el cancionero popular es muy importante en estos casos. Se hablan de la idea de la tabernera, que nos puede parecer tan así, es cierto. El otro día hablamos, el cancionero popular habla mucho de las sociedades de la época también. Sí, es que, bueno, el cancionero popular es una fuente más que tenemos los historiadores para poder estudiarla y que, bajo mi punto de vista, utilizamos poco, ¿eh? Deberíamos de utilizarla más. Podría ser. Y salir un poco de tanto documento. Sí. Y en este caso, por ejemplo, que estamos hablando de las mercaderas y todo esto de las tratantes, hay que como que diferenciar, ¿no? El oficio de tratante que el de mercadera. Claro, aunque las dos se dedican a la venta de algún bien, pues es verdad que las mercaderes se dedican en un ámbito mayor, aunque el propio diccionario de autoridades las define, la definición que dan es una definición muy vaga, se parece bastante, pero las mercaderes se dedicarían más pues, a un negocio y a un comercio mucho más amplio, más que ofrece mayores ganancias económicas y que las ofrece un papel pues, dentro de una burguesía incipiente en la ciudad de Valladolid. Mientras que las tratantes, pues no. Las tratantes se dedicarían tan solo a la venta de algunos bienes, como pueden ser pues, los cordobanes o el chocolate o el aguardiente que nacen en este momento. O sea que ya había, por ejemplo, este chocolate y todo eso que mucha gente puede pensar que era de más reciente, una cosa más reciente. No, ya en esa época había existía, por ejemplo, el chocolate y otros productos. Son productos que están directamente vinculados a la idea americana, a la idea colonial. Sí. Entonces, sí, hay mucha gente, ha llovido ya desde 1500, sí. Sí. Claro, sí, por eso digo que hay mucha gente que podrá pensar ahora, quiero decir, que el tomate y la patata siempre ha existido aquí y ha sido siempre aquí. A lo mejor. Bueno. Y claro, pues es una cosa que no, que viene de América y que hasta que no... Hombre, sus orígenes serían muy caros, efectivamente. La idea de conseguir chocolate era muy complicada, pero... Igual que tabaco, producto, igual que otra cosa, claro, sí. El producto español por antonomasia, el chocolate. Sí, claro, cambió. Se lo llevaron los jesuitas cuando les expulsaron en el siglo XVIII porque se suponía que era el producto que definía a España, fíjate. Sí, cambió mucho esa idea. De a lo mejor al principio el chocolate era como lo afrodisíaco, lo caro. Sí. Más, pero luego vemos que ya digo, desde 1500 hasta ahora ha llovido. Claro, sí. Hay productos que en esa época a lo mejor incluso los consideraban como malos, o sea, como que los consumían los indios y pues son malos, pero claro. Ahora ya en esta época, quiero decir, en 1700 ya estaban como más, no sé cómo decirlo, más naturalizados, se puede decir, más de consumo más habitual, ¿sabes? Sí. Algo así, como que eran más normales que estuviesen en las casas de los nobles, eso sí, claro. La gente más así, menos adinerada, a lo mejor no tanto, pero las casas de los nobles podrían ser más cotidianos estos alimentos. Pero si, por ejemplo, yo he estudiado el patrimonio en reales de vellón al año que tienen estas mujeres, y en las tratantes de chocolate y de aguardiente, sobre todo en las de chocolate, porque en las de aguardiente no aparecen en los libros maestros, que son los que me dan esta información, se puede ver que las de chocolate no tienen tanta ganancia como pudiéramos pensar al ser un producto pues, que no es tan habitual, como claro, estás diciendo. Claro, sí. Y en cambio no son las que más ganancias tienen, sino las que venden cordobanes. ¿Cordobanes? El cordobán es un tejido, o sea, es la piel del macho cabrío curtida. Ah. Y es la venta de eso. Se puede ser también de otro animal, pero normalmente suele ser del macho cabrío la que se vende. Es extraño, no sé. Hombre, creo que cabe a Valladolid una ciudad bastante ligada al textil, al mundo textil. Sí. Y lo ha sido hasta el siglo XX. Eso es verdad, sí. Verdad, porque también es verdad que a lo mejor en esa época lo que más interesaba era estar calentitos antes que tener un producto como el chocolate, que es como, a lo mejor en esa época lo veían como algo más secundario que, por ejemplo, tener carne o tener otros productos. Hombre. Que a lo mejor se veían, pues, chocolate, bueno, pues si se llega la ocasión, pues bueno, se puede llegar a tener, pero si no es como que a lo mejor más importante eso, pues, productos como es la piel del macho cabrío o algo así, que estuviesen más, por ejemplo, en invierno, más refugiados ante el frío, lo que sea. Sí, hombre, y en el siglo XVIII se tienen que cubrir las necesidades básicas. Claro, tampoco había para mucho distinto. Y a lo mejor el chocolate no era una necesidad totalmente básica, y a lo mejor por eso no tenían tanto poder. Y con una escasa poder. Y empobrecida nobleza que tenía Valladolid, es lógico que para más inri, entonces. Claro. Y bueno, entonces... se puede decir que las viudas, en este caso, es el sector que predomina dentro de... Sí, yo creo que las conclusiones que se pueden sacar de este trabajo es el predominio de las viudas siempre entre las cabezas de casa frente a otras categorías, como ya he dicho. Por otra parte, también el tradicional binomio, como ya he dicho, viuda-pobre, pues he podido observar, y como he estado comentando, que no es el predominante, aunque sí que existen entre este estado civil. También las solteras, que como ya he dicho es otro grupo de estudio, bueno, pues su número no es nada despreciable dentro de la sociedad vallisoletana cabeza de casa, aunque se puede establecer dentro de ellas un binomio bastante desagradable, que es el de soltera pobre. También suelen componer en su mayoría hogares solitarios, es decir, están amenazadas por la soledad residencial y eso las afecta a tener esta relación con la pobreza. A pesar de ello, pues aparecen también como pobre, o sea, como mercaderes, componiendo ellas hogares solitarios, lo cual quiere decir que no siempre la soledad residencial tiene que estar ligada a la pobreza. Y respecto a este tema que estoy comentando, como es la pobreza, pues se puede resumir en una frase que es que tiene nombre de mujer, la pobreza en Valladolid en el siglo XVIII. Sí, porque el hombre no era como tan pobre en este momento. No, es verdad. Las condiciones eran distintas. Claro, sí. las condiciones eran diferentes. Y aparte, es verdad que si tú miras el porcentaje, cualquier persona que lo mire puede decir, uy, es que esto no es cierto. Bueno, es que obviamente aparece mayor número de población entre los hombres, con lo cual su porcentaje siempre va a ser mayor que el número de población que aparece de la mujer. Si los comparamos entre el total de la población, es menor el de la mujer. Pero si solamente miramos a la población femenina y cuántas de esta población femenina son pobres, claro, les llega casi a superar, yo creo. En contraposición a esto, como ya he dicho, pues el trabajo femenino asalariado y las actividades económicas extradomésticas de estas mujeres, en las que se puede observar que salen y que van más allá del hogar, con trabajos propios de ellas, como las lavanderas, o no tan propios, como la maestra de esteras finas, las mercaderes o las tratantes, mostrando pues que hay una diversidad del mundo femenino y una situación privilegiada dentro de una burguesía incipiente en la ciudad. Entonces, se puede resumir, como he dicho antes, que la pobreza tiene nombre de mujer. Sí, totalmente. Y que si encima estabas, aparte, si no estabas con un hombre al lado, casi que te puedes considerar como que era estabas complicada la supervivencia. Sí, sí. Pero también nos muestra que tenemos una situación, bueno, no tan negativa dentro de aquellas mujeres... dentro de aquellas mujeres que se dedican a actividades económicas. Porque nos muestra... Eso yo creo que es la parte más interesante del trabajo, y es que nos muestran a mujeres que no se dedican a las labores propias que se consideran de ellas, sino que se dedican a otras cosas, como puede ser el comercio, que es muy importante, o regentan negocios, sí. Una taberna. Pero es que hay una mujer, por ejemplo, que es boticaria. Es viuda, hereda la botica y es la que más ganancias tiene de todas las boticas de Valladolid. Ocurre lo mismo de antes, un negocio vinculado directamente con la idea de lo liberal, la idea de... Sí. Pero es que llega a ganar más esta botica incluso que las boticas que regentan las órdenes religiosas. O sea, más que los hombres y más que las órdenes religiosas llegan a ganar esta mujer. O sea, que es una botica de relevancia, vamos, totalmente... Sí, pero ¿y no vamos, tuvo ningún tipo de problema de acusación por órdenes religiosas? En plan de... Pues no he podido profundizar en ello, pero es que es por los datos curioso que aporta Máximo García Fernández, que tiene un estudio sobre los gremios, los viejos oficios vallesoletanos, que recomiendo leer, es muy interesante, no data de ningún problema ni de ninguna complicación de esta mujer. Es que démonos cuenta que es un tipo de lo que dices tú, es un tipo de conocimiento reservado a las órdenes religiosas, que a los que tradicionalmente sabían de plantas, sabían de tal, de repente nos encontramos fuera de las órdenes religiosas y además vinculado a una mujer. Esto es como, yo no sé, debió ser... Sí, es absolutamente... Y además en Valladolid, o sea, ya raro en España, que normalmente iba todo un poquito más tarde, pero ya en Valladolid, que encima un poquito más tarde del poquito más tarde. Sí. Entonces, y encima la que más ganancias tiene, pero es que por muy, muy, muy, muy por encima del resto. Sí. Pero es muchísimo, curioso, sí. O sea, es alucinante, sí. Sí que es curioso. Que y más siendo Valladolid, como hemos dicho, que es una ciudad llena de conventos y de iglesias y demás, o sea, que es que llama mucho la atención este dato, sí. Sí, es que es curioso el extraño, o sea, curioso y extraño a la vez este caso, porque siempre además que puedes pensar en eso, en boticarios y eso, es eso, pues el mismo nombre dice boticario, pues un hombre que se dedica a eso, al oficio de... Pero no, es que en este caso es una mujer y es algo que, fíjate, sí que me ha impresionado, que encima es la que más ingresos obtenía de todos y con diferencia, además, es que es una situación que a lo mejor... Merecería un estudio, claro, particular. En esa época a lo mejor no se podría entender, no sé si tanto o no sé, pero claro, ahora lo estoy viendo con la perspectiva que lo podrían ver en esa época y es como, claro, es interesante. Pero quizá no estemos entrando directamente en esta microhistoria porque estamos hablando de solo un caso, todo depende de qué decir. Claro, ¿no? Es muy llamativo, pero es un caso. Pero solamente había 5 boticas 5 o 6 en Valladolid. Sobre la quinta parte. Claro, con lo cual, si se mira el total de las boticas vallisoletanas, es bastante importante. ¿Y los otros cuatro se sabían si eran de varones? Sí, eran todo hombres, y 2 que regentaban eclesiásticos. Entendido, perfecto. Sí, sí. Pues sí que es curioso. Además, lo que ha dicho antes Abel, que el negocio, por así decirlo, estaba totalmente regentado por las órdenes eclesiásticas. En este caso, pues no. Pero no solo habría este caso, ¿no? En este caso. Eso es, sí. Además, no solo habría este caso, sino que habría a lo mejor otros casos también de mujeres que tendrían oficios donde destacaban, ¿no? Sí, hay escultoras, por ejemplo. Hay, pues es una maestra de esteras finas o relacionados con los textiles. Hay hacendadas que tienen unos patrimonios, vamos, descomunales y unas propiedades asombrosas para ser mujeres. Hay solteras también dentro de ellas. Es que hay una cantidad de oficios que nos muestra, pues eso, una variedad propia también dentro del mundo del trabajo extradoméstico asalariado femenino. Muy interesante. Bueno, Triana, nos has hablado de este tema tan interesante, que además es un grupo social que no estaba tan estudiado como se podría desear, pero aún así sí que hay investigadores e historiadores en este caso que han investigado, nunca mejor dicho, sobre este tema. ¿Alguno que nos puedes recomendar? Pues sí, sí que es verdad que para la ciudad de Valladolid no hay un estudio tan centrado en la jefatura del hogar femenina, pero a quien le interese este tema puede ir a los trabajos del historiador Francisco García González, quien es especialista en el estudio de las mujeres sin varón, sobre todo en la zona castellano-manchega. También hay otras historiadoras como Serrana Rial para la zona de Galicia y María del Mar Simón para la zona de La Jonquera, en la zona de Extremadura. Y para aquellas personas que les interese el estudio del trabajo femenino asalariado, pues pueden ir a estudios de María Isabel del Val, Valdivieso, para la Edad Media, que nos muestra una época precedente en el trabajo femenino. Tenemos profesora de universidad que se jubila este año, además. Sí, profesora de la Universidad de Valladolid. Y respecto a la Edad Moderna, pues los estudios de Francisco Ramiro Moya sobre la zona de Zaragoza también son muy interesantes. Aunque, bueno, esta bibliografía se debería de completar con aquellas personas que les interese el trabajo, se debe de interesar también por los estudios de Mariano Alcocer o los de Máximo García Fernández para la ciudad de Valladolid, que son también muy interesantes. También que es profesor, no se centran. ¿No? Sí, Máximo final, García Fernández. Todo queda en casa. Sí, sí, sí, siempre. Sí, hay. Sí, sí, muy... O María Ángeles Ovaler Seco, también para las viudas vallisoletanas, profesora de la Universidad de Valladolid. También. Claro, es decir, es un tema que, aunque no está tratado de forma directa, sí que hay un montón de fuentes que lo tocan de una forma u otra. Sí, sí, sí. O sea, me ha parecido sinceramente un tema. Bueno, directamente un cambio de perspectiva, lo que hemos dicho, de la idea que tenemos del papel de la mujer en este siglo, y además estamos hablando que se ocurre, no sé si decirlo así, ¿no? Porque esto lo escucharé en todo el mundo. Saludos, por cierto, a nuestros oyentes de Francia, Estados Unidos, Latinoamérica y demás, que los tenemos. ¿Verdad? Saludos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y este es un caso muy llamativo porque ocurre ya en nuestra ciudad. Sí. Es que Valladolid es una ciudad muy interesante para estudiar. Con muchas sorpresas. Todas las épocas históricas. Con muchas sorpresas. Yo lo digo muy a menudo. En uno de los primeros programas lo decía. Digo, los propios vallisoletanos desprecian su ciudad. Pero ¿sabéis lo que hay aquí? aquí. Es, yo creo, por lo menos, sobre todo para los historiadores, es, vamos... Una fuente, sí, sí, es sí. Es que sin Valladolid no se entiende no, de la historia de España. Ya no solo los momentos de corte, sino los momentos de antes y después. Bueno, sí, sí. Es que tiene, si hablas ya en archivos, tienes Simancas, tienes la chancillería, efectivamente. El archivo histórico provincial, sí, el archivo de la Diputación. O sea, es que el archivo municipal... Sí, cuando vemos programas de televisión, y ahora voy a citarlo, como Cuarto Milenio, y hablan del archivo general de Simancas, o hablan del archivo de chancillería... Se están refiriendo a lugares de Valladolid. Es, sí. Es decir, o el diocesano también. El diocesano, sí, importantísimo. Sí, sí. Bueno, el diocesano tenemos, bueno, el catedralicio diocesano. Yo siempre lo digo, quizá la mayor fuente musical de Valladolid desde el siglo XV hasta... Bueno, me atrevería a decir siglo XIV, pero bueno. Del siglo XV hasta entrado bien el siglo XX, lo tenemos en la catedral de Valladolid. Porque dentro cabe, no tuvo unos incendios que tuvo otros archivos, que también no tendría, porque tuvo el incendio famoso de la ciudad. No sé si afectó al archivo diocesano, no lo sé. Creo que no, ¿eh? Entonces, tiene una cantidad de documentos históricos, que además empezó, esto me salgo un momento de... La catedral de Valladolid tenía como una de sus, ¿cómo se dice? Una de sus... solían hacer copias de todos los archivos que llegaban. Entonces, si llegaba una partitura nueva desde Madrid, ellos hacían su propia copia para dejarlo en la catedral. Entonces, hasta en el mundo musical, bueno, y tenemos un cancionero propio también en Santiago. O sea que, cuidado. Perdón. Hay bastante... Valladolid nos da muchas sorpresas. Hay bastante material ahí. Claro, sí, es que es verdad que hay muchas personas que eso, que lo conozco... Lo despreciamos. Eso es, que conozco y claro, dicen, no, es que Valladolid no tiene nada que ver, no tiene... Oye, espérate a ver, que es que a lo mejor... Sí, que nada, cosas. Nada que tú conozcas. Y si mirásemos, si fuésemos por la ciudad y mirásemos más... y nos parásemos a mirar, podríamos ver toda la historia de España. Hay muchas cosas que están ocultas y es que pasamos todos los días delante de ellas y no hasta nos fijamos. Hasta que sea en un programa de televisión y de repente, Valladolid, sí, pero esto está aquí ya antes de que salga la televisión. En fin, ¿métodos de contacto contigo, Adriana? Pues pueden contactar conmigo por email, mi email es adriana.gm@garciamartinez.com. 96@gmail.com o por redes sociales en Instagram, Adriana García Martínez, nada también. Original soy, y por ahí me pueden contactar. Te has atrevido a decirlo, ¿eh? Sí, es que me daba vergüenza, digo, mira que es largo. Bueno, pero así. Por nuestra parte, decimos los nuestros de siempre. Ya saben que nos pueden buscar directamente en Instagram, Blogger, correo y Facebook como Power por Bolerías. Lo buscan y en todos aparecemos de forma igual. Sí que citar el correo completo que es Power por Bolerías, todo junto. @gmail.com. El resto ya digo, buscan en cualquier red social de Facebook, YouTube, Instagram o Blogger y es Power por Bolerías. En YouTube, que también estamos. Sí, también estamos. En fin, muchísimas gracias, gracias Adriana, a vosotros por haberme dado la oportunidad. Me parece que te dio un tema, lo que estamos diciendo ahora, ya como apostilla, poco tratado y muy interesante. Sí, es verdad que había que tratar mucho más. Y bueno, pues muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Les hemos acompañado David de las Heras y Tatiana Tomillo en el equipo de sonido, Abel Mostaza a la producción y Óscar Borges, un servidor a la locución. Hasta el próximo programa.